Buenos días, buenos días. Estamos aquí a punto de comenzar esta retransmisión. Estamos ya en directo, emitiendo para toda la galaxia. Desde el Solar Corona, aquí en Valencia, en el encuentro que vamos a estar celebrando desde hace ya unos cuantos días, aquí en Valencia, en la muestra del libro anarquista aquí en Valencia. Y esta mañana, antes de que empecemos con la charla que nos ha traído aquí, hasta que vamos a dar unos 5 minutillos más para que así se acercan algunas personas más. Estaremos hablando de la historia desde una perspectiva libertaria. Vamos a tener como invitados a la gente de Barrio Canino, de Ágora Sol Radio, el programa que estás escuchando ahora mismo, si estás enganchado al streaming. Tenemos también a 2 invitados de excepción. Desde Raimundo de Onda Expansiva y Arcaiz de la Linterna de Diógenes, de Iola Irratia. Y con estos 3 invitados de lujo estaremos comentando a lo largo de las próximas 2 horas a ver lo que nos cuentan de esta perspectiva libertaria de la historia. Nos dejamos 5 minutillos más con un poco de música y enseguida comenzamos. This is the time of decision. Tell me, what is your plan? Yeah. Onward, forward, don't step backward. Step out of Babylon. Onward, forward, don't step backward. Step out of Babylon. Straight is the road that leads to destruction. Righteousness is narrow. Let me tell you, say, indictive feelings ain't appealing. The truth is a fact. Tell me, are you a con man or are you a dreadlocks? Hey. 1 step forward, 2 step backward. Down in a Babylon, onward, forward. Step out of Babylon. Ooh yeah, ooh yeah. Na na na na na na. Ooh yeah, ooh yeah. Na na na na na na. The road is rough and the hill is steep. And let me tell you, say, the mountain is high and the valley is deep. Oh yeah. Onward, forward, don't step backward. Step out of Babylon. Onward, forward, don't step backward. Step out of Babylon. 1 step forward, 2 step backward. Down in a Babylon. 1 step forward, 2 step backward. Down in a Babylon. Thank you. Hola, muy buenos días a nuestra excelsa audiencia aquí en el Solar Corona. Bienvenidas, bienvenidos a esta mesa que vamos a realizar esta mañana de Radios Libres e Historia en la 16ª Mostra del Libre Anarquista aquí en Valencia. Estamos en el cogollito de la ciudad y vamos a ver cómo desarrollamos estas dos horas de charla que nos quedan por delante. No os asustéis, pasarán rápido, no os preocupéis. Si os parece, vamos a entrar ya en materia. En esta mesa intentaremos hacer una perspectiva histórica desde un punto de vista libertario. Para ello contamos con tres invitados de lujo. Empiezo aquí por la parte más cercana a mí. Tenemos a Raimundo, de Onda Expansiva. A su derecha tenemos a Arcaiz, la linterna de Diógenes, de Irola Irratia, en Bilbao. Y al extremo derecha del todo, en fin, David Canino García Aristegui, de Barrio Canino, en Agora Sol Radio. Y con ellos intentaremos ir charlando a lo largo de este rato que tenemos por delante, a ver si podemos analizar un poco, no solamente esta perspectiva libertaria de la historia, sino también un poco cómo es el acercamiento de estos tres personas que a través de la radio intentan acercarnos este tema cada semana. Pues si os parece, empezamos un poco, y además en el orden en que hemos os he citado, y bueno, hacernos una pequeña presentación de quiénes sois y por qué os dedicáis a hablar de historia y anarquía a través de un micrófono. Bueno, pues como has comentado, yo soy Raimundo, estoy en el proyecto Radio Onda Expansiva, vengo de Burgos, y Radio Onda Expansiva es un proyecto que surge hace más o menos 8 años y que se engloba dentro de un proyecto algo más amplio, que es tratar de realizar una radio libre en Burgos desde una perspectiva libertaria. Se engloba dentro también del proyecto de comunicación horizontal, que es Diario de Burgos con V, un blog o un medio que trata de alguna manera de contrarrestar la información oficial que existe en la ciudad de Burgos. Y con Radio Onda Expansiva, durante este tiempo, lo que se ha tratado es de realizar programas no solo sobre la historia o desde una perspectiva libertaria, sino de tratar de que, realizando este programa que difunde a través de internet, pudiera ser el punto de partida, la primera piedra en el camino para construir un proyecto algo más amplio, que sería una radio que emitiese en FM. Nos hemos quedado a medias con el proyecto porque de momento únicamente se emite desde el punto que tenemos, ondaexpansiva.net, pero también tiene sentido propio. Eso quizás es un debate, quizás no nos encontramos hoy en el lugar adecuado para realizarlo, o quizás se nos escapa de los márgenes que nos habíamos puesto, pero quizás hoy en día la emisión a través de la web, a través del podcast o del streaming, es tan importante como en su día lo fue la FM, o de alguna manera compite a la par. Y Radio Onda Expansiva trata de adentrarse en la historia desde una perspectiva libertaria, o por lo menos desde una perspectiva alejada del oficialismo, porque quizás es una necesidad que se siente a la hora de transmitir y divulgar aquellos aspectos de la historia que desde un prisma objetivo no se analizan con la suficiente profundidad que sería necesario. Si seguramente lo comentarán también los compañeros con los que estamos aquí sentados. Los libros de texto, en los libros de historiografía oficial, se nos muestra casi siempre una verdad indiscutible, que es, en la mayoría de los casos, la planteada a través desde las élites del poder. Cuando hablamos de historia, hablamos de reyes, hablamos de batallas, hablamos de la historia de las élites, y sin embargo, quienes construimos la historia, quienes la han construido a lo largo de todos estos milenios que llevamos los seres humanos en esto que llamamos planeta Tierra, son la gente sin nombres y apellidos, la gente común, que nos olvidamos, o que los libros de historia oficiales, los libros de texto y demás, se olvidan de ellos. Entonces, Radio Onda Expansiva no es original en esto, ha tratado de tratar de divulgar aquellos aspectos de la historia que pasan más desapercibidos, y ha tratado también de dar un contenido didáctico a aquellos aspectos que quizás resultan un poquito más complejos o desconocidos y que sirven para conocer la historia del propio movimiento libertario, de los movimientos sociales y revolucionarios, para quizás no repetir los mismos errores que se dieron en el pasado, como herramienta de formación también, porque si no conocemos la historia de nuestros propios movimientos, pues quizás estamos condenados a repetirla. habla. Y también es importante divulgar aquellos aspectos, insisto, ya lo he repetido tres veces, que están menos tratados y que si no fuese por la labor que hacen determinados historiadores e historiadoras, pues quizás estarían condenados al olvido. Por lo tanto, no trata de ser un programa con el que nos acerquemos de una perspectiva demasiado profunda a los elementos históricos, pero sí que damos determinadas pinceladas para que después nuestros oyentes, las personas que nos van siguiendo, pues investiguen por su propia cuenta y saquen sus conclusiones, que es quizás uno de los aspectos importantes, porque corremos un peligro frente al adoctrinamiento oficial desde los medios oficiales, desde sus medios de comunicación y también de todo el sistema educativo. Desde mi punto de vista, la perspectiva que deben tener las radios libres no es esa, no es la doctrina, es decir, bueno, esa es la historia que te cuentan, no es cierta, la nuestra es la cierta. Quizás es el oyente, quizás es la persona que se acerca a la radio la que tiene que sacar sus conclusiones, y lo que hacemos es dar eso, dar pequeñas pinceladas, dar elementos que permitan después construir a cada persona su propio discurso, investigar y de esta manera contribuir a formarse como persona o por lo menos conocer aquello que parece que nos van ocultando. Bueno, yo soy Arcaich, el profesor Arcadio, en el programa La Linterna de Diógenes, que se emite en Irola y Irratia desde hace creo que 10 años en Bilbao. Y bueno, el programa trata sobre todo, bueno, es la historia, digamos la carretera que vehicula el programa, pero bueno, se trata desde el ámbito también, aparte de la historia, desde la historia social, la historia desde abajo, que se llamó en Inglaterra en los años 50 y 60, también desde la sociología y la economía crítica, desde la antropología y la etnografía, digamos diferentes ámbitos. Que digamos son interesantes y que no son tratados en los medios oficiales o que son de alguna forma distorsionados, como decía el compañero Raimundo, desde el punto de vista de las élites. En concreto, el programa y los objetivos que me marqué hace tiempo era un poco el ir sacando de la academia, es decir, dentro del mundo universitario hay muchos investigadores, mucha gente que estudia muchos ámbitos de la historia desde abajo, de los sistemas de dominación, de las luchas a lo largo de la historia, pero que no son divulgados, que no tienen una salida. Entonces, un poco el objetivo era sacar un poco a esos académicos de la academia, ¿no? Llevarlos un poco a la calle. Y para eso, bueno, pues el trabajo un poco es el preparar un poco las preguntas adecuadas que no les hacen habitualmente cuando estos académicos sí que, digamos, participan en otros medios, en otras radios, en otras tertulias y demás, y en unas entrevistas largas, ¿no? Digamos, de 40 minutos y demás, que poder profundizar un poquito en el tema y aprovechando un poco la potencia que puede tener un medio como la radio en este caso, ¿no? Que es quizás más asimilable, ¿no? Que un libro de texto y demás, como una iniciación. O sea, luego hay que ir al texto, luego hay que ir al encuentro, entro para el debate, pero bueno, como un inicio, es un poco el propósito, el atraer un poco a esos académicos que llevan estudiando pues unas líneas de investigación que son interesantes, pero que no salen de ahí. Entonces, pues bueno, el objetivo marcado por La Linterna de Diógenes es un poco ese, ir al mundo de la academia y traerlo hacia nosotros, desde el punto de vista pues libertario, de un punto de vista amplio, vamos, no solo la historia del anarquismo, sino digamos la historia social desde abajo y de las preguntas que se haría, digamos, un libertario lanzárselas a los académicos en este caso. Hola a todas y todos, yo soy David, participo en Barrio Canino, un proyecto que se enmarca dentro de otro proyecto más amplio que es Agora Sol Radio, que surgió de la acampada de Sol en el 15M ahí en Madrid, y que bueno, después de unos cuantos cambios de local y de mudanzas bastante traumáticas, al final sí que nos hemos conseguido estabilizar. En el proyecto de Agora Sol hay muy buenos programas, además poco a poco pues va creciendo, y en Barrio Canino pues también llevamos ya una trayectoria desde el 15M bastante amplia, donde hemos tocado un montón de temas. No somos un programa estrictamente o específicamente sobre historia, lo que sí somos un programa que habla de los movimientos sociales. Yo a nivel personal detecto con bastante horror que de un tiempo a esta parte la gente está en una dinámica para mí bastante peculiar, ¿no? O sea, nadie quiere hablar de lucha de clases, nadie se quiere acercar a sindicatos, nadie quiere hablar de trabajo asalariado, la gente ya no es ni de izquierdas ni de derechas, y luego todo el rato se habla de los medios, la obsesión con los medios, el discurso, el salir con los medios, ¿no? La gente de Wikileaks, que para mucha gente es como el paradigma del activismo y que es como el antecedente de los Panama Papers, estos que han salido, no cogieron y distribuyeron todos sus contenidos a través de medios, lo que antes se llamaba la contrainformación. Rápidamente se fueron a The Guardian, a El País, ¿no? Es decir, empresas capitalistas con intereses más que evidentes, y como se despreciaba todo ese bagaje y todo ese trabajo de años que ha habido de radios libres, de medios que con muchísimo esfuerzo y con muchísimo activismo se han ido manteniendo. Muchas veces, como digo, me incomoda bastante, por no decir que me cabrea, a la gente que nos movemos un poco al margen, en medios alternativos, en radios libres o como demonios se quiera caracterizar, que es que somos gueto, ¿no? Que hablamos para el gueto y que solamente hablamos de nuestras cosas y que no trascendemos, ¿no? Y que no llegamos a los grandes medios, pues claro, porque tenemos pintas un poco peculiares, tenemos un discurso que les chirría un montón en un montón de temas porque no somos políticamente correctos y nos hablan de gueto. Yo creo que para mí eso yo ya me lo tomo como un piropo, como una virtud. Nosotros nos movemos en círculos activistas, tenemos a nuestros amigos y a nuestras amigas, a nuestros colectivos, las luchas que nos son más cercanas, no podemos participar en todas porque el día tiene 24 horas y la mayoría de la gente, pues por desgracia, tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo y tener un curro y luego en las horas libres pues estar impulsando fanzines, revistas, páginas web, radios libres, y si nosotros y nosotras no hablamos de nosotros mismos, ¿quién demonios lo va a hablar? ¿No? Tendremos que hablar nosotros y dar nuestra propia perspectiva. Entonces, simplemente añadiendo lo que han dicho los dos compañeros previamente, que yo estoy totalmente de acuerdo, hay un montón de compañeras y compañeros muy brillantes dentro de la academia, digo lo de la academia sin segundas, o sea, en plan bien, ¿no? Son compañeros y compañeras académicos y activistas que escriben muy buenos textos, hacen divulgación, y luego pues tenemos también compañeros y compañeras pues, que a lo mejor no escriben tan bien o no escriben o se expresan un poco peor, pero aún así yo creo que tenemos que darles un espacio siempre para que se expresen, tanto en nuestros medios como en nuestras radios, que nos cuenten cómo son sus luchas, porque yo creo que hay que compartirlas, aprender de ellas y sobre todo difundirlas lo máximo posible, porque insisto, si no lo hacemos nosotros y nosotras, no lo va a hacer nadie. Y a mí no me importa si una lucha es vendible, no es vendible, puede ser trending topic en el puto Twitter o va a salir en público o donde sea. Yo creo que son nuestros propios medios, nuestras propias luchas, y son esas las que tenemos que difundir. Y eso para mí sí que es un componente muy importante de lo que saben llamar historias desde abajo, ¿no? Es decir, nosotros mismos tenemos que darnos voz a nuestras propias luchas. Pues, si os parece, y ahondando un poco más en lo que acaba de comentar David, como, bueno, ¿qué papel juegan las radios libres o los medios alternativos de información, o como queramos llamarlos, fuera de lo que es los medios de comunicación generalistas, en lo que viene a ser una difusión de la historia en general? Seguramente que de la gente que estamos aquí conocemos programas que han sido además muy conocidos, muy famosos, que sí hablaban de historia, pero probablemente no hablaban de una historia o de, pues, la versión oficial de la historia, o incluso aunque entren en conspi paranoias y cosas de estas extrañas, a lo mejor no están retratando exactamente el aspecto que tratamos aquí. ¿Qué papel juegan un poco las radios libres en este caso, que son los colectivos que estamos aquí representados? Y si entendéis que hay otra posibilidad de representación a través de otros medios independientes o libres, fuera de la radio, que conozcáis o que pretendáis que podrían ser útiles en este caso. Bueno, quizás en la historia de las radios libres, desde el origen de las mismas, quizás allá por los años 80, una de las dinámicas era que se daba mayor espacio o tenía mayor peso específico en una radio libre programas relacionados con la música, quizás programas relacionados con la contrainformación, y de un tiempo a esta parte, no relativamente poco, quizás el análisis y otros elementos que están relacionados con la investigación o por lo menos con el análisis histórico van tomando o van cobrando mayor peso específico. Tenemos que pensar que si una radio libre o medios de información libres tratan de alguna manera de llegar a aquellos puntos donde los medios oficiales no llegan, qué duda cabe que una radio libre o programas que quieren tratar de adentrarse en la historia tienen cabida en este sector. Entonces, es donde una radio libre o un programa que se inscribe en una radio libre donde puede, digamos, adentrarse en estos aspectos. Creo que el hecho de que programas como La Linterna de Diógenes, programas como los que están haciendo los compañeros de Barrio Canino, programas que, por desgracia, no están aquí presentes, que están también en Asturias o en otros lugares, estén analizando la historia y otros aspectos como la economía o la sociología desde una perspectiva diferente a la de los medios oficiales, es un paso adelante dentro de la seriedad, dentro del trabajo con cierto peso que se están desarrollando desde los movimientos sociales o desde los movimientos libertarios. Vuelvo a repetir, quizás en un primer momento, en la primera fase de las radios libres, aquello era más un hobby o aquello era más algo relacionado pues con el tiempo libre. Y desde un tiempo a esta parte, el hecho de estar en una radio libre no resta para que los programas o los contenidos que se emiten, en nuestro caso la historia, tengan cierta trascendencia, en el sentido de que sean contenidos trabajados y que sean contenidos consensuados y de alguna manera puestos en común. Pensad que en ocasiones se llegaba a ese paradigma de, bueno, es que no hay que ser periodistas. Es que el problema quizás es que ya no existen periodistas, ni siquiera los medios oficiales, porque lo que existe son trabajadores de la información de una determinada empresa que paga por unos servicios que se adecúen a un a una línea editorial concreta. Y en una radio libre lo que tenemos que tratar es de superar esa perspectiva, y en el caso que hoy nos ocupa, que es la divulgación de la historia desde una perspectiva o desde un punto de vista ajeno al de la oficialidad, pues también tendríamos que, o en ello estamos tratando de profundizar. En cuanto a otros medios, nos encontramos en el contexto de una mostra del libro anarquista. Yo creo que en el Estado español existen editoriales, existen colectivos que se dedican a la difusión del pensamiento y que duda cabe que durante todo este tiempo pues están realizando una labor interesante. Con esto te doy paso, querido Arcaich. Vale, yo quería retroceder un poquito al inicio de la pregunta, ¿no? Que hemos hablado de lo que es la historia oficial, ¿no? No sé si tanto es hablamos de historia oficial o de la divulgación de la historia, ¿no? Que es quizás el principal mal, ¿no? Y me gustaría hacer un brevísimo análisis un poco de los pilares en los que se basa esa divulgación de la historia. En medios como la radio, la televisión, e incluso en los libros divulgativos, ¿no? Que son los que encontramos en las librerías. No encontramos principalmente los libros académicos, sino principalmente los divulgativos. Lo que se trata principalmente es una historia de las élites. Y no solo una historia de las élites, sino una historia de las élites desde el punto de vista de las élites. Es decir, cuando se trata a las clases subalternas, a las clases bajas de las diferentes sociedades a lo largo de la historia, siempre se hace desde el punto de vista, digamos, de arriba hacia abajo. Es decir, cuando hay una inestabilidad, ¿no? Una inestabilidad en la gobernanza, ¿no? Se trata como un problema. Y cuando hay estabilidad, se trata precisamente como algo positivo. Entonces, la historia precisamente de cómo los gobernantes, la historia de los grandes reyes, de los grandes hombres, y digo hombres además con conciencia de causa, los grandes hombres solo, y cómo precisamente mantienen ese gobierno, ¿no? Y entonces cuando lo mantienen, es una perspectiva estatista, ¿no? Porque nos suena mucho, ¿no? La del gran estatista al gran estadista, ¿no? Y es una perspectiva estatista también porque confunden muchas veces al Estado con la población. O no lo confunden, sino lo utilizan deliberadamente, pero es algo que llega mucho, ha calado mucho. Y estaba hoy hablando de divulgación porque es lo que realmente llega a la gente. O sea, se confunde Estado con la población que vive en ese Estado. Y en ese sentido hay una serie de grandes preguntas que nunca se hacen desde el ámbito divulgativo, que en muchos casos sí desde el ámbito universitario de la investigación, no el mayoritario, pero sí en algunas ramas, pero nunca desde el ámbito divulgativo. Y son las grandes preguntas, o que yo al menos considero que son las grandes preguntas que muchos nos hacemos o nos interesan. Y es, por ejemplo, el hecho de que no se cuestione nunca el papel del Estado, el papel de los gobiernos. Se dan por hecho como algo natural. Y además, como se intenta justificar y explicar cuando no existen, como algo, como un rara avis. Y por otro lado, también es algo que se obvia, es algo que nunca aparece, es el cuestionamiento de la desigualdad, ¿no? También se trata como algo natural, o sea, es algo que nunca aparece. Escuchemos cualquier programa, cualquier artículo de prensa, además, se puede hablar de Egipto, de Roma, de la Edad Media, de lo que sea, nunca se trata del hecho de la desigualdad. O por lo menos cuando se trata como algo natural, dado que no es tocable. Es decir, bueno, hay pobres y hay ricos, vale, pero no se analiza nunca más profundamente. Estamos hablando del medio divulgativo, que es lo que llega a la gente. Y en esto, ya yendo a la pregunta, ahora sí, el tema de las posibilidades dentro de los medios libres. Yo en esto, por ejemplo, me voy a distanciar un poquito del compañero David, que hablaba del dar voz a los movimientos sociales, que es algo que llevan haciendo las radios libres mucho tiempo y que desde luego hay que potenciar, porque muchas veces no se da voz, ¿no?, a esos movimientos sociales, pero creo que también es algo que no siempre hemos trabajado mucho, el acercarnos en este caso, digamos, para darle un tinte, digamos, riguroso, ¿no?, al tema desde la investigación, ¿no?, de gente, pues, activista o no activista, pero que desde el ámbito de la investigación profesional está profundizando en estos temas. Y hay diferentes ramas de la historiografía que sí que tratan a, digamos, la historia de abajo, la historia de las luchas, de las formas de protesta, ¿no?, y que nos pueden dar una herramienta muy útil. Y entonces sí que creo que es interesante e importante que desde los medios libres se les pueda ofrecer un espacio además, pues bueno, en el que además, si no son gente especialmente activista, se les pueda, digamos, hacer las preguntas adecuadas, ¿no?, para que comprobemos en la realidad que lo que ellos han investigado corrobora todo lo que pensamos los que estamos aquí y lo que defendemos. O sea, es algo que se corrobora, aunque no estemos hablando de 1936 o no estemos hablando de la CNT o no estemos hablando de una insurrección, sino que se va corroborando con las propias investigaciones. Entonces, a mí personalmente, por lo menos, sí me parece interesante, es un poco el trabajo concreto de La Linterna, es el traer precisamente esos estudios, ¿no?, esos trabajos, y darles la vuelta, digamos, poner el mundo al revés y hacer las preguntas que no les hacen en otros lugares, y de esa forma que esas conclusiones que están ahí se puedan divulgar cuando no se divulgan en otros ámbitos. Yo, complementando lo que ha dicho el compañero, ¿no?, de un tiempo a esta parte, si alguien lee novelas o ve cine que se haga aquí en el Estado español, la clase trabajadora ha desaparecido, para bien o para mal. Hace muchos años tú te leías novelas de Dickens, ¿no?, pues hablaba de la clase trabajadora con el sesgo que tenía, o novelas así clásicas. Ahora la clase trabajadora y los conflictos laborales simplemente no existen, todo es clase media, ¿no? De hecho, la famosa esta nueva política en todos sus sabores básicamente obedece a eso, ¿no?, a que no hay lucha de clases. Eso lo tiene muy claro un tío que con esto de los papeles de Panamá, estoy un poco obsesionado, perdonadme, decía yo, se llama Warren Buffett, dice: yo pago menos impuestos que mi secretaria, cosa que probablemente sea cierto, pero es que antes tenía una frase previa que era: por supuesto que existe lucha de clases, lo que pasa es que los ricos la estamos ganando desde hace años. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo muy muy en cuenta. Por supuesto que es importante que haya programas donde se dé voz a académicos, disidentes o no, o incluso académicos más estándar, lo que pueda significar eso, y hacerle preguntas incómodas y todo eso. Pero yo es que reivindico también a los movimientos sociales de base, que insisto, que muchas veces no tienen un discurso muy articulado, que no se expresa muy bien, que se ponen nerviosos delante de un micro, pero para mí eso sí que es historia desde abajo. Es decir, poner un micrófono a las luchas reales de hoy, aquí y ahora, pues con todas sus limitaciones y con todas sus contradicciones. Lo que no puede ser es que estás haciendo un programa de lo que antes llamábamos contrainformación, término también desechado porque parece ser que ya no mola, no sé muy bien por qué, pues información alternativa, radios libres, y como que si no entrevistas ha colado para arriba, eres un enorme montón de mierda y eres gueto y tal, ¿no? No, yo creo que hay que dar voz a todas las luchas y también dar importancia a todos los trabajos que están haciendo de historia, intentar darles el máximo de difusión posible. Había un camarada, lo de camarada lo digo con toda la intención del mundo aquí, que era Manuel Vázquez Montalbán, muy vinculado al PC y que hacía novela negra. Y Manuel Vázquez Montalbán decía que a la Guerra Civil Española había que llamar a la Spanish Civil War, porque todos los textos más interesantes eran de hispanistas ingleses, ¿no? Desde Hugh Thomas, Paul Preston y luego ya de todas las tendencias políticas, ¿no? Pues Raymond Carr, toda esta locura. Bueno, pues en el movimiento libertario también nos está pasando un poco lo mismo. Hay un compañero inglés que se llama Chris Elham, que los mejores textos que yo he leído últimamente son de él, ¿no? Él tiene un libro muy, muy recomendable que se llama La lucha por Barcelona, clase, conflicto y cultura 1898-1900. 1971, me parece que se llama. Además lo publicó en Alianza, con una traducción un poco pésima, pero bueno, y planteó una serie de cosas muy muy desconocidas para incluso dentro del propio movimiento libertario, ¿no? Y ahora ha sacado un libro muy bueno sobre José Peirats. Bueno, pues está muy bien que compañeros y compañeras extranjeros traten nuestros temas, pero creo que también aquí tenemos que hacer un esfuerzo por escribir, por difundir, pero yo creo que no es excluyente, ¿no? Se pueden hacer programas más de corte académico, también dar voz a los movimientos sociales, y que yo creo que se pueden articular todas esas cosas, ¿no? Y yo creo, sí que es cierto que un problema, a mí me gusta mucho la música, yo trabajo en bares toda mi vida, organizo conciertos tal, pero sí que es cierto que la música casi acaba con las radios libres, es decir, en un momento dado había un problema muy gordo que única y exclusivamente en las radios libres había problemas de música. Sí que es cierto que con la mayor politización que está habiendo en todos los en todas las capas de la sociedad, sí que es cierto que noto de un tiempo a esa parte pues son muchos más programas culturales en sentido amplio, ¿no? Más relacionados con la historia, con el cine, con los cómics, y sí, también hay programas de música, pero eso ha remitido. Yo creo que es agradecer porque ya había un poco de saturación, ¿no?, ese nivel. ¿Habéis comentado? Una pequeña cuña propagandística. A Chris y Lam me emitiremos un programa dentro de 15 días precisamente sobre el último libro de José Peirats. Yo en su día lo entrevisté en la muestra o en el encuentro del libro anarquista. Y el que se parece a Umbral soy yo, pero ellos hablan de su libro. Pues ahora vais a responder a las preguntas incómodas, amigos. No, en fin. Sí que es cierto que ya ha salido ya habéis comentado en dos o tres intervenciones, ha salido el 36, ya se habla del 36. Para comentar la historia desde un punto de vista libertario hay que recurrir al 36 constantemente, es necesario, ¿no? Se puede hablar de la esclavitud en Roma también desde un punto de vista libertario. Aventuraos ya. Bueno, por alusiones, Bueno, hay que tener en cuenta que la historia de España o la historia del Estado español tiene un punto de inflexión importantísimo dentro del anarquismo, dentro del movimiento libertario, como es la revolución social que se produce en algunos lugares del territorio en 1936. Y eso da para mucho. Y eso da para realizar una investigación profunda que se lleva haciendo desde hace tiempo y que quizás no ha concluido. Pero que al igual que el compañero decía que la música ha estado a punto de terminar con las radios libres, quizás el 36 ha terminado casi por acabar por la investigación histórica desde una perspectiva libertaria. Por supuesto, 1936... Todo lo ligado a esta fecha, a CNT, a la FAI y otra serie de elementos, es fundamental y necesita una investigación que, si no se hubiera hecho por parte de personas militantes vinculadas al movimiento libertario, nadie la hubiera hecho. Pero hay que tener en cuenta también que la historia de nuestro país, que la historia es mucho más que 1936. Y desde un punto de vista libertario se puede analizar desde el paleolítico, ¿vale? Quizás haciendo hincapié también en la antropología, perdonad, desde periodos de la historia antigua, y ya si nos centramos en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el siglo XX, hay mucho y muy variado. Pensar, ya tomando como referencia el 36, pensar en el exilio de tantos y tantas españoles que fueron a lugares tan distantes como México o la Unión Soviética. Pensar en todas las luchas que en el siglo XIX el movimiento obrero llevó a cabo. E incluso pensar en momentos cercanos de nuestra propia realidad, como los años 80, cuando en algunos lugares del territorio se ponen en marcha proyectos de autogestión de fábricas. Yo me estoy remitiendo, voy a hablar ahora de mi propio libro, a uno de los últimos programas que hemos hecho en Radio Onda Expansiva, como en los años 70, a finales de los años 70, ante un cierre patronal de una empresa que estaba ubicada en el polígono industrial de Burgos, en Gamonal, barrio conocido internacionalmente, pues los trabajadores deciden autogestionarla y durante 18 meses están teniendo en sus propias manos el control de la producción, el control de las ventas. Es decir, eso es historia y eso no es 1936, aunque tiene que ver, porque en 1936 se produce o se lleva a la práctica un proceso de colectivización y autogestión que podemos ver también repetido en otros momentos. Por ir concluyendo mi intervención, la historia es mucho más que 1936. 1936 es, que duda cabe, importante, pero que no sea tampoco un lobo para la propia historia. Sí, bueno, creo que lo has dicho casi todo, pero bueno, por apoyar un poco lo que estás defendiendo, que estamos aquí hablando de la historia desde el punto de vista libertario o anarquista, no estamos hablando de la historia del anarquismo. Entonces, si a nada que nos retrotallamos o que busquemos un poco por ahí, nos podemos encontrar con que, por ejemplo, cuestiones como las asambleas, con otro nombre quizás, son mucho anteriores al siglo XIX, que podemos hablar de sistemas de gestión colectiva de tierras y medios de producción en la Edad Media, que podemos hablar de las asambleas, incluso en las guerras de esclavos romanas, por ejemplo, que siempre se habla de Espartaco, porque también es una cosa que hace mucho la divulgación de la historia, ¿no? Si no hablamos de las élites, vamos a hablar de vanguardias, ¿no? De vanguardias o de líderes, ¿no? Pues bueno, pues ahí había gente que se reunía también de algo parecido a una asamblea y que tomaba decisiones. O sea, que podemos encontrarlo en las ciudades del Próximo Oriente, que podemos encontrar también en las sociedades cazadoras-recolectoras formas de relación horizontales, que podemos encontrar también formas de lucha, ¿no? De lucha no dirigida, no, digamos, no con un partido por delante o por encima, practicando la acción directa desde la antigüedad hasta la edad moderna. Y hay que muchos casos, muchos ejemplos que además desde los medios libres se pueden divulgar, precisamente porque nos puede servir para no solo conocer como un relato, como algo anecdótico, sino como comprender cómo los diferentes sistemas de dominación suelen producir diferentes formas de respuesta y de protesta, ¿no? Y entonces conocer cómo se relacionaban, digamos, las masas explotadas, ¿no? Y me duele decir masas, pero bueno, las gentes de abajo, ¿no? Cómo se relacionaban y cómo reaccionaban a esa explotación, cómo incluso obtuvieron triunfos, ¿no? En sus momentos y cómo crearon, digamos, espacios temporalmente autónomos, ¿no? Temporalmente libres. Y yo que sé, incluso estoy recordando ahora mismo pues espacios dentro del mundo del Caribe del siglo XVII, ¿no? Entre los piratas y demás. Que hay muchos ejemplos de diferentes formas de lucha que nos pueden servir hoy en día. Y desde el punto de vista, aplicando ese prisma que hemos hablado antes, ¿no? De preguntándonos de la repartición del poder, si hay un poder, si no hay un poder, preguntando sobre las relaciones de poder, las relaciones de dominación y la desigualdad, pero, o el Estado o las relaciones con el Estado. O sea, haciéndonos esas preguntas, digamos que la historia, desde un aspecto muy amplio, se puede tratar desde un punto de vista libertario que es muy coherente y que en realidad no choca realmente con la historiografía tradicional. Simplemente es hacer las preguntas adecuadas y sacarlas a la luz, vamos, y que nos puedan servir, digamos, para hacernos una formación de la historia, que lo que nosotros llamamos anarquismo como corriente política sí que surge en el siglo XIX, pero en realidad eso es la plasmación política de la modernidad de algo que, vamos, que lleva desde el inicio de la especie en este suelo. A ver, yo sinceramente no sé si se habla mucho, poco o regular de la guerra civil, el 36 y todo esto dentro de las radios libres, los movimientos sociales, etcétera. Lo que sí que tengo claro es que fuera no se habla nada. Los medios de comunicación oficiales o como se quieran caracterizar, uno de los peores insultos o de categorizaciones que te pueden decir es que tu discurso es guerra civilista. O sea, a ver, estamos hablando de una generación aniquilada, asesinada, torturada y exiliada, y me hablas de guerra civilismo, cabrón, pero ¿qué me estás diciendo? Porque gran parte de los problemas que tenemos hoy son consecuencia directa de la derrota que se sufrió en la guerra civil y de esta transición o transacción que se hizo desde la más absoluta de las derrotas. Yo cuando participo en charlas con gente más joven y se habla de cómo era el movimiento libertario, la CNT antes, durante y después de la guerra civil, la gente alucina, ¿no? Con lo amplio que era, con las contradicciones que tenía, con todas las tensiones internas que había y que de alguna manera hoy también se reproducen. Por lo tanto, yo no veo un problema que sí que tenga un centro de gravedad el tema del 36, la revolución social, las comunas y todo el papel de la CNT luego en la transición, con el quinto congreso, etcétera, porque es que se me ocurren pocos temas más importantes aparte de eso, ¿no? Porque, insisto, el contexto social, político y económico que vivimos hoy, aquí y ahora, es consecuencia directa de eso. Por supuesto que es muy importante estudiar historia, remitirse a todos y cada uno de los aspectos antecedentes a nivel activista, ideológico y político. Pero, insisto, que si eso tiene un centro político y un peso muy, muy grande a la hora de generar contenidos y de discusiones, yo creo que eso no viene de Marte. O sea, insisto, se me ocurren pocos temas igual de importantes, básicamente por las implicaciones que tienen ahora. Está claro por qué habláis o dejáis de hablar del 36, pero ¿qué otros criterios seguís o qué criterios seguís para elegir las temáticas de los programas que planteáis? Bueno, quizás en ocasiones conviene plantear aspectos que estén relacionados con las circunstancias que no son más cercanas, pero en ocasiones, o por lo menos es mi caso, quizás desde parámetros más de la oportunidad de poder contactar con las personas con las que vamos a tratar de charlar o entrevistar. Y hay que tener también en cuenta que no siempre la actualidad nos tiene que marcar un momento concreto. A mí me llama mucho la atención la capacidad que tienen algunos compañeros, el que tengo a la derecha en concreto, de organizarse a través de bloques. Yo lo he intentado hacer, uno de ellos ha sido la economía, que hemos tratado de abordar el análisis de la economía y otros aspectos, o por lo menos la crítica a la economía que nos ha llevado todo el invierno. Ahora estamos inmersos en algo más relacionado con la educación, pero insisto, la capacidad que tiene aquí el amigo, y no le echo más piropos, es sorprendente. Qué bonito día. Se ha quedado sin palabras. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué criterios? Criterios que seguís también. También es interesante, ya estáis comentando, sí, ¿no? El asunto de qué criterios seguimos para tratar un tema o tratar otro. Y también si hay un afán academicista siempre, que también lo habéis comentado, ¿no? O si simplemente tiramos de invitados que son gente afín para tratar un tema porque lo conocemos en profundidad, que también podría ser, ¿no? Bueno, en esto seguramente de la nota discordante. Dentro de la linterna de Diógenes sí que digamos, no es un afán academicista en cuanto a que la gente suelte el rollo, sino precisamente porque personalmente creo que desde el otro ámbito sí que hay más cobertura, ¿no? Muy necesaria, pero la hay. Entonces digamos que sí que el criterio se acerca bastante a tirar de gente que o se dedique profesionalmente o al menos haya estudiado mucho los diferentes temas para hacerles esas grandes preguntas a las que mencionaba antes. Entonces personalmente siempre el 90% de los entrevistados y entrevistadas son profesores de universidad. no siempre afines, aunque para eso lo que exige en este caso concreto es hacer una investigación previa, de leer textos para ver qué se le puede preguntar, qué no, y si incluso, bueno, pues si ya la, digamos, la, el posicionamiento es muy claro, pues directamente no tirar de ellos, ¿no? Y luego, pues bueno, afines, gente que desde la base, pues claro, son activistas, pero que yo les pregunto, ¿no? Les pregunto como en este caso, como historiadores, como sociólogos y demás, y luego, pues gente que tampoco es profesional, pero bueno, que considero que sí que el tema está tratado. Entonces, la perspectiva en el caso de la linterna de Diógenes es traducir de alguna forma, ¿no?, ese lenguaje académico, algo entendible, pero aún así exigiendo, digamos, un poco al oyente, al escuchante, que, pues bueno, que se esfuerce un poco, ¿no?, y que vaya hilando programa tras programa un poco y sacando las conclusiones. De alguna forma, es los criterios que preguntabas antes, esos son los criterios para elegir a las personas. Para elegir los temas son un poco, pues, los que he comentado antes, un poco las grandes preguntas en torno a la autoridad y al Estado, a la sociabilidad de las clases explotadas a lo largo de la historia, cómo se relacionaban, demás, a los diferentes formas de protesta y de organización de las luchas, y también, pues, desde el punto de vista de abajo y el punto de vista de arriba, pues a la, también cómo se relacionan las élites a lo largo de la historia, cómo se ha relacionado en tiempos concretos y las diferentes formas de dominación, ¿no?, para que podamos de alguna forma ir viendo el origen, el génesis, eso que en su momento se llamó deconstrucción, de un poco de dónde estamos ahora, ¿no?, y por qué, ¿no?, y que, digamos, lo podamos entender un poco más. Entonces sí que tiene una visión, digamos, muy pedagógica académica, vamos, por resumirlo. En Barrio Canino me consta que hacéis todo al azar, pero ¿hay algún criterio oculto y esto? A ver, en Barrio Canino hacemos el programa cuando acabamos la jornada laboral y además manejamos un gran presupuesto que tiene una cifra redonda, 0 euros. Entonces eso evidentemente pues afecta tanto la manera de hacer el programa como de desarrollarlo. Nos gustaría pues a lo mejor hacerlo con más medios de otra manera, pero bueno, la realidad es la que es, ¿no? De hecho, tenemos serios problemas para encajar, no solamente cuando vienen invitados, invitadas, ¿no?, sean de fuera de Madrid, que eso nos cuesta mucho más, ¿no? Tenemos que desplazarnos para grabarles, como tanto gente de Madrid, pues que la gente tiene trabajos, la gente tiene hijos e hijas, entonces conseguir encajar los horarios de las personas que queremos que vengan al programa y encajar nuestros propios horarios, eso ya es un problema. Partimos de esa base y esa es la realidad. Además de todo eso, intentamos mantener un difícil equilibrio entre lo que serían programas más de actualidad, ¿no?, de hechos que son recientes o que nos parecen especialmente interesantes, con programas un poco más retrospectivos, ¿no? Y luego pues ahí nos movemos en zonas grises. Yo, por ejemplo, cuando hicimos un programa sobre la Comuna de París y sobre el libro de Luis Michel que prologó la compañera Dolors Marín, pues Dolors Marín no sé si venía como académica, como activista, como amiga, no lo sé, pero bueno, el caso es que vino el programa, estuvo francamente bien, y sí que eso, intentamos mantener un equilibrio entre lo que son programas más de actualidad, tanto en vertiente más cultural en sentido amplio y político más en sentido amplio, y luego hacer retrospectivas, ¿no? Luego también muchas veces en los temas históricos, y yo creo que eso a lo mejor nos diferencia de otros programas, también introducimos el humor. Es decir, también tratamos temas de cierto recorrido histórico, cosas del pasado, pero también una perspectiva donde también para nosotros el humor es fundamental, que también creo que es otra forma de hacer divulgación, ¿no? No siempre en plan serio, ¿no?, contando un montón de desgracias, asesinatos, masacres, ¿no?, que es lo que suele pasar en el momento que analizas un poco la historia de la lucha de clases y del movimiento obrero. Entonces, de vez en cuando, pues cambiar un poco el chip, ¿no?, y sin trivializar en absoluto de lo que estamos hablando, pero también darle unas notas de humor, pues yo creo que es importante, ¿no? Pues por ejemplo, el ejercicio que vamos a hacer mañana, el Barrio Canino, pues vamos a hacer una historia universal del choteo, ¿no? Vamos a hablar de chivatos, delatores y infiltrados y toda esa ralea, ¿no?, de algunos episodios más conocidos y otros menos, y eso es hacer historia, y lo vamos a hacer pues eso, con sentido del humor, sin caer en la paranoia que te lleva al inmovilismo, sin trivializar lo jodido y las implicaciones terribles que ha habido que tuviéramos esa gentuza entre nosotros y nosotras, pero bueno, también es hablar de temas poco conocidos, pero también con un poco de sentido del humor, que de vez en cuando, no siempre, no somos un programa humorístico, pues yo creo que es importante. Pues vamos a tener un bloque ahora en el cual nos vamos a meter en la historia profundamente, así que como veo que hay gente incluso tomando apuntes y todo, bueno, haremos sí. Un descanso, ¿no? De verdad que vamos a poner un tema, no van a ser 2 horas de charla ininterrumpida, de verdad. Si os parece, hacemos un descanso con un visite en nuestro bar así inmediato, visite en nuestro bar, estupendas camisetas caninas al alcance de vuestra, bien, y 5 minutillos y volvemos ya a meternos en el ajo totalmente, así os parece. Vale, pero no vais a poner ninguna de Muguruza, ¿verdad? No. The only good sister. Bueno, aprovechando el descanso, vamos a hablar un poco de la Mostra, que antes, como había poca gente, no hemos hecho la presentación, ¿no? Pues nada, bienvenidos a esta jornada de sábado de la Mostra del Lliure Anarquista, que está en la número 16, que es también la muestra así más antigua del Estado, y que a partir de esta han salido otras en varias ciudades de la península, ¿no? Y bueno, decir que la asamblea, la Mostra del Lliure Anarquista, es autogestionada y asamblearia, como no podía ser de otra manera, asamblearia porque somos un grupo de personas que estamos participando en diferentes propuestas libertarias de la ciudad de Valencia y nos reunimos nuevamente a partir de octubre en el Ateneo al Margen, ¿no? Cada quincenalmente aproximadamente, y nada, y el que quiera participar, pues somos una asamblea abierta a cualquier propuesta y gente que quiera echarnos una mano, ¿no?, en la organización. Y luego decir que también es autogestionada, como he comentado anteriormente, porque parte de la voluntad y del trabajo de estas personas que nos juntamos en asamblea, tanto trabajo intelectual como trabajo físico, como estáis viendo, y trabajo y también un esfuerzo económico, ¿no?, que para traer estos invitados, tanto de Bilbao como de Madrid, como de Burgos, pues eso es un dinero económico porque les pagamos el viaje, ¿no? Y el que quiera colaborar con la Mostra en este sentido y darnos un poco de apoyo, pues ahí en la barra hay un bote, puede echar cualquier donativo voluntario y luego consumir pues la comida de hoy vegana o cualquier bebida fresca que quiera, ¿no? También recordar que las distris están en la Plaza del Carmen, que ahí podéis ir a ver los nuevos libros que han traído las diferentes distris, tanto de Barcelona como de Valencia, como de Madrid y de otros puntos. Y que también desde la Mostra tenemos un puesto de libros, por si queréis comprar de los libros que se han expuesto esta semana, por si queréis comprar alguno, y bueno, el beneficio de esos libros irá destinado a la Mostra también. Y nada, pues ya sabéis, ahora continuaremos, esta tarde hay presentaciones sobre gentrificación, que vendrán colectivo Cul-de-sac de Alicante y también vendrán del Cabañal, ¿no? Y mañana pues ahí hablaremos del libro sobre la ciudad muerta, que es del 4F, que vendrán también gente que fue reprimida en esas jornadas, y por la tarde hablaremos sobre la participación de las mujeres en los grupos autónomos, y nada, que estéis invitados. Y también el jueves que viene, para clausurar ya la Mostra, el jueves que viene veremos una charla sobre salud mental. Y luego también deciros que este año una de las cosas que queríamos hacer era dar divulgación de las vidas libertarias, pero en diferentes formatos, como ha sido el documental que pasamos el martes, como es hoy los programas de radio, y una exposición de arte anarquista que hay en varios espacios y que, bueno, hasta el domingo, hasta mañana, hasta mañana estará abierto, ¿no?, que es al Ateneo al Margen, el CCO Lorta de Beni Maclet y Cabañal Lorta del Cabañal, ¿no?, que podéis pasar a ver diferentes obras artísticas que hay allí. También en la Biblioteca de Bellas Artes del Politécnico hay una exposición sobre arte y anarquismo que también está muy bien, que os digo que si queréis pasar estará abierta hasta el día 22. Y bueno, y con eso continuamos. Pues si parece, retomamos. Ya estamos refrescando los gaznates y aprovechamos también para saludar, además de a la gente que estáis aquí hoy disfrutando de esta estupenda mañana ya entradita, también a la gente que está escuchándonos en directo a través del streaming de Ahora Sol Radio, que nos consta que además son bastantes. Un saludo también para vosotros. Y si os parece, empezamos un poco. Antes de empezar a meternos en el ajo histórico y también un poco por caracterizar las distintos puntos de vista que vuestros programas ofrecen, me gustaría que me apuntarais un poco. Habéis dado ya bastantes pistas en vuestras intervenciones anteriores, pero ¿cuál es para vosotros o lo que prima en vuestros programas a la hora de difundir la historia desde un punto de vista libertario? ¿Es más por memoria, es más por formación, como herramienta de lucha? Si alguna de estas ideas prima ante otras y si da peso y afecta a vuestro discurso. Siempre me toca empezar a mí, pero bueno, así es como nos hemos situado. De los aspectos que has mencionado, me es bastante complicado elegir uno, porque es importante dar a conocer momentos, situaciones, personas, luchas que son prácticamente desconocidas, pero también es algo que creo que es importante cuando se está vinculado a los movimientos sociales o a determinadas prácticas, conocer nuestra propia historia y nuestro propio pasado. Creo que la labor que se está haciendo desde las radios libres, desde Onda Expansiva y desde otros programas, de dar a conocer aquellos aspectos que de otra manera no llegarían al común de los mortales, es fundamental. Pero también la formación y también el hecho de conocer momentos de nuestra propia historia que nos pueden servir para ilustrarnos acerca de qué es lo que está pasando en la actualidad. Porque en ocasiones no somos más que el resultado de la acumulación de los hechos que se han ido sucediendo y que, bueno, lo decían los griegos y quizás Arcadio en esto sabe bastante, ellos planteaban que la historia es un ciclo que se va repitiendo y en ocasiones, tristemente, en muchas ocasiones, así se nos representa. De los tres elementos, quizás me quedaría el de la divulgación o el de la difusión de determinados elementos que son, por otra parte, menos conocidos. Pero insisto, cuando nos metemos en esto de los movimientos sociales o cuando queremos incidir en el mundo que nos rodea a través de herramientas como la autogestión o el asamblearismo, es necesario conocer qué otras experiencias han ocurrido en el pasado. Quizás no hace falta remitirse al paleolítico, sino a lo mejor qué ocurría en los años 80 cuando salíamos de aquel momento denominado transición o transacción, qué ocurría en las últimas etapas del franquismo o qué pasaba quizás en los años 30, no solamente en el Estado español, sino en otros lugares donde el movimiento o cuando el movimiento obrero estaba en alza y fue capaz de plantar cara a estructuras estatales y económicas tan potentes e importantes. Vale. La pregunta era parecida, ¿no?, a las anteriores. Bueno, en el caso este concreto, bueno, la memoria, para empezar antes, para justificarme, por no dar siempre la nota discordante, o sea, desde luego hace falta reivindicar. O sea, reivindicar a los olvidados, a las olvidadas, reivindicar pues, a la gente que desapareció y a la gente que luchó. El caso concreto de mi programa, La Interna de Diógenes, sí que el objetivo es claramente formativo. Es claramente formativo, pues por muchos sentidos, es decir, desde el conocimiento, pues poner ejemplos, pero igual nos ayuda un poco más. La revolución de consejos obreros en Alemania en 1919 no es solo una reivindicación de esos consejos obreros, sino también de cómo precisamente la organización del Partido Socialista Obrero en Alemania y su llegada al poder, como precisamente se giró en este caso precisamente hacia ser más respetables, cambiando el discurso tal y terminó reprimiendo los consejos obreros y cómo la lealtad de muchas organizaciones obreras de base en Alemania precisamente hacia ese partido provocó precisamente bueno que se desorganizaran y que luego cuando llegase, digamos, llegó la extrema derecha, llegó el Partido Nacional Socialista, pues ya tuvieran poca fuerza. Es como un ejemplo, es decir, que esto además nos suena, ¿no? Nos suena de haberlo revivido, ¿no? La historia es un círculo y además cada vez, muchas veces va peor. Es decir, es un objetivo, en este caso, claramente formativo a nivel de las experiencias concretas, a nivel de los procesos históricos, de conocer cuáles son las, digamos, los diferentes procesos históricos que han llevado al capitalismo, de lo que implicó la industrialización, de cómo se implementó el sistema de trabajo de fábrica o el trabajo en sí, como, o una historia de la idea de trabajo, también puede ser interesante. Hay muchos ámbitos, ¿no? Desde la antropología, ¿no? De la antropología política, las diferentes organizaciones de, sociales. Es decir, sí que tiene una ya voy a terminar porque si no, no acabo. Vale. Tiene una vertiente claramente formativa, precisamente pues porque creo que precisamente a través de un medio de audio, ¿no? De medio de radio y con sus toquecitos de música y tal, y estratos de documentales y demás, puede facilitar, ¿no? Digamos, ese acercamiento, que luego pues lo preferible es que se acerquen, por ejemplo, a la muestra, ¿no? Y acercarse a libros ya directamente, ¿no? O mediante la propia militancia se adquiere esas experiencias también. Pero bueno, digamos que este sería un ámbito, ¿no? Desde el medio radiofónico, ofrecer un espacio, en este caso, una herramienta de formación, o que por lo menos inicie esa formación o plantee dudas. Yo creo que es interesante, ¿no?, cómo se ha conformado la mesa, ¿no? Porque, bueno, lo primero, hacer un poco autocrítica. Creo que está muy mal que no haya aquí ninguna compañera hablando, ¿no? Así que yo creo que tenemos que tomar nota para futuras ocasiones. Pero bueno, dicho esto, creo que somos tres programas bastante complementarios. Y en el caso de Barrio Canino, yo creo que no es algo muy debatido ni muy hablado, ¿no? Nos hemos movido más bien a nivel intuitivo. Para la gente que no lo sepa, Barrio Canino tenía una encarnación anterior, ¿no? De esto que habíamos dicho, que casi mató a las radios libres, ¿no? Que era la música, se llamaba Mordor Sonoro. Desde Mordor Sonoro se pasa un proceso de politización después del 15M y la cosa muta, ¿no?, a lo que es Barrio Canino. Yo entré bastante más tarde en el proyecto, pero sí que les seguía. Y yo creo que la función que juega Barrio Canino, aparte por el tema del humor que he comentado antes, yo creo que es muy importante acercar el activismo a la gente. Es decir, gente que está haciendo luchas súper potentes, tú les pones un micro y la gente dice, oye, esta gente que está ocupando, que está haciendo, que tienen un montón de multas y tal, les estás entrevistando, notas que se ponen nerviosos delante de un micro, que tienen sus dudas, que tienen sus cosas, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo desde fuera, el activismo, los movimientos sociales se ve algo como casi heroico, ¿no? Como de gente como, Dios mío, esta gente es increíble, es alucinante y tal, y todo lo que sea desmitificar y acercar a la gente al activismo, ¿no? Que vea que todo el mundo lo puede hacer en los barrios, en los centros sociales, en los centros de trabajo, ¿no? Con mayores o menores dificultades, yo creo que eso es muy importante. Yo creo que esa es la función que jugamos en Barrio Canino, ¿no? Tanto de luchas pasadas como de luchas muy actuales, intentarlas hacerlas lo más próximas posibles, y aquí ya sí que hablo a nivel estrictamente personal, sobre todo para intentar paliar esta especie como de idea de la marmota que vivimos en la izquierda constantemente, ¿no? Que es que yo muchas veces tengo la sensación que en cada asamblea nacemos cada vez. O sea, estar constantemente confundiendo consenso con unanimidad, confundir horizontalidad con asambleitis, tal. Entonces, bueno, no sé. Yo creo que a lo mejor comentando cómo funcionan internamente los colectivos, qué problemas han encontrado y cómo los han resuelto, yo creo que puede ayudar también. A ver, nadie escarmienta en carne ajena, pero sí que puede de alguna manera ayudar a facilitar para que se cometan menos errores. ¿No? Es imposible no cometer errores, pero cometer menos errores que hemos cometido otra gente en movimientos sociales, en ocupas, centros sociales, etcétera. Entonces, yo creo que ese aspecto de la historia también, más allá del, la historia es interesante en sí misma, pero más allá también de los aspectos puramente ideológicos y políticos, el aspecto de cómo funcionan los colectivos, a qué problemas se enfrentan y cómo lo resuelven, yo creo que eso también es importantísimo, y muchas veces yo creo que no se le da la suficiente importancia. Pues una vez que os hemos visto el plumero ya y sabemos un poco por dónde vais, vamos de nuevo a las preguntas incómodas, amigos. Hemos hablado del 36 y muy relacionado con el 36 y que además planea constantemente sobre toda la perspectiva histórica, es una ley que plantea el Estado español de memoria histórica. ¿Pensáis desde vuestros diferentes puntos de vista que la memoria histórica se puede legislar? ¿Esto tiene algún sentido? ¿No lo tiene? ¿Cómo veis todo esto desde vuestros programas? Y además también, ¿qué papel está jugando esto? Entendiendo que para la mayor parte de la gente que no accede o no tiene referencia en los medios de contrainformación o de información alternativa, sí ha traído, ha puesto sobre la mesa para la sociedad en general unos determinados temas. Teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo planteáis la ley de memoria histórica? En esta sí que me alegra ser el último, así que venga, dale. Bueno, la ley de memoria histórica llega tarde y llega en ocasiones, entre comillas. Yo provengo de un lugar bastante complicado en este aspecto. Yo vengo del Burgos, de la capital de la Cruzada. Bueno, mi cuna es el barrio de Gamonal y quizás ahí estamos hablando de dos Burgos, de un Burgos medieval, arcaizante, franquista antes incluso del propio alzamiento y de una zona de la ciudad que pues tiene que ver más con el éxodo rural, con las personas que venían del campo a la ciudad para trabajar, con el polígono industrial que está justo al lado del barrio y que todavía existe, pero aún así el peso del Burgos oficial se deja sentir muy mucho en la vida de los que nos hemos tenido la suerte o la mala suerte de nacer en aquellas geografías ibéricas. Y bueno, hay que tener en cuenta que llega tarde porque en otros países que han sufrido una dictadura como en el nuestro, estas cuestiones se resuelven inmediatamente después del cambio de régimen y nosotros hemos tenido 30 años en los que esa cuestión ha estado pendiente y que se ha resuelto de una manera hacia el atajo. Es decir, que la ley de memoria histórica soluciona algunos de los aspectos más personales de determinadas personas que tienen a sus familiares enterrados en lugares que desconocen o que no han podido dar sepultura teniendo en cuenta sus creencias, sus tradiciones o su forma de entender el mundo, y esto es evidentemente algo positivo, pero qué duda cabe, y quizás mis compañeros coinciden, que es un parche que que ha tratado de contentar a unos, lo ha logrado a medias y que tampoco ha servido para dejar de crear polémica. Y me remito a todas las situaciones que quizás se están viviendo en Madrid con el cambio del nombre de determinadas calles y demás. Y es también importante cómo esta ley de memoria histórica ha tratado de poner sobre la mesa aquellos aspectos menos problemáticos, porque la ley de memoria histórica ha dejado quizás al margen aspectos que son muy muy importantes, como el papel que jugaron los maquis contra la dictadura franquista, que han sido olvidados tanto por la historiografía oficial, evidentemente, como por esta ley de memoria histórica, o el papel que jugaron determinados militantes y movimientos que no siempre están reconocidos dentro de esta ley de memoria histórica. Yo os pongo un ejemplo. En un pueblo de la provincia de Burgos, en Estepar, hay una de las fosas comunes más grandes de todo nuestro país. Y los que la han trabajado, que lo han hecho de una perspectiva altruista, que lo han hecho incluso desde el crowdfunding, bueno, mi inglés es de gamonal con el acento propio, lo han hecho con el micromecenazgo, con la autofinanciación, pues lo han hecho desde una perspectiva en la que, bueno, no todos los allí enterrados, no todos los allí sepultados eran partidarios de la legalidad republicana. Y quizás, teniendo en cuenta la labor extraordinaria que han realizado, quizás este aspecto se nos ha escapado. Se le escapa a la ley de memoria histórica y es algo que quizás es difícil legislar porque tiene que ver más con la perspectiva con la que cada uno podría autodenominarse republicano o enfrentarse al régimen franquista. Y es algo que, si la actual ley de memoria histórica llega 30 años tarde, este aspecto pues va mucho más tarde todavía. Y bueno, insisto que es un aspecto complicado que, ya por resumir, da una satisfacción o resuelve problemas personales e individuales que tienen determinadas personas que no sabían dónde estaban, evidentemente, los restos de sus familiares, pero queda mucho trabajo por hacer y quizás el ámbito institucional es uno de los estamentos menos adecuados para llevar a cabo este tipo de intervenciones, por todas las limitaciones que tiene. Yo os pongo un ejemplo. Estábamos trabajando en Estepar, yo desde una perspectiva más de medios de comunicación, y bueno, apenas se comentaba nada en los medios oficiales. En Burgos tenemos también otro importante yacimiento, que es el de Atapuerca, que tiene millones de años, y las excavaciones coincidieron, dieron mucha importancia a los restos de hace un millón de años. Evidentemente son importantes porque nos ayudan a entender qué hacemos los seres humanos en Europa y cuándo hemos llegado, pero los de hace 80 años que estaban ahí y que también a lo mejor ayudan a entender cómo se configura la actual sociedad burgalesa, pues pasaron desapercibidos gracias a la labor de determinados medios horizontales, pues pudimos poner sobre la mesa esos aspectos. Falta también el de entender, como os decía, que no todos los allí asesinados estaban por la legalidad republicana, que incluso algunos la sufrieron, sobre todo las personas vinculadas a movimientos sociales que plantearon también críticas y aptitudes contestatarias contra el propio gobierno de la Segunda República. No sé si me he ido por las ramas. Estupendo. Bueno, la pregunta era... La pregunta era si se puede legislar, ¿no?, desde un Estado la memoria histórica. Bueno, sí se puede, de hecho ha sucedido, ¿no?, y sucede. El problema es, o sea, que vamos, no deja de ser una cortina de humo y que lo que hace es favorecer esa idea, bueno, esa idea que es real porque funciona, del Estado como mediador de las relaciones sociales, como mediador de las relaciones laborales, como mediador en este caso de la memoria, ¿no? Es decir, es ese papel que hace el Estado de mediador entre el capital y el trabajo, es decir, el capital y las clases subalternas. ¿Por qué a mí personalmente, quitando digamos los casos obviamente de familias, de casos particulares que tienen especial interés, ¿no?, personal el tema, ¿por qué no me interesa especialmente? Pues para mí es muy sencillo, porque nunca se lleva esa memoria histórica desde una perspectiva de clase. O sea, siempre se plantea como mucho el mito este de las dos Españas, ¿no? Unos son progresistas y otros son conservadores, ¿no? Unos son de derechas y otros son de izquierdas. Y como si fuera un prisma horizontal, ¿no?, de opciones que uno elige. Y no son opciones que uno elige. O sea, si estás en un lugar, no te queda otra que recibir palos y organizarte con los tuyos y enfrentarte al que tienes delante. Es decir, esa perspectiva de clase se pierde o directamente no se trata desde la memoria histórica y por eso a mí particularmente no me interesa demasiado. Has comentado, ¿no?, el tema de que es importante tener clara la perspectiva de la lucha de clases en el tema de la memoria histórica, pero yo creo que igual o incluso más importante en este caso concreto que el tema de la lucha de clases, que para mí por supuesto es fundamental, es el tema generacional. Claro, cuando uno tiene 20 años, se cree eterno, nunca piensa en la muerte y temas como la memoria histórica o el duelo, que ahora me extenderé un poco más en este tema, nos queda muy lejos. Ya cuando cumples 42, tienes ya canas en la barba, te empiezas a quedar calvo, todas estas cosas, ves que gente muy cercana a ti, ves que ya no está. Ya es cuando tienes un poco más presente lo que es la muerte. Y esto lo relaciono con lo que he comentado antes, ¿no?, que muchas veces nacemos cada vez en cada asamblea o en cada movida colectiva, pues también muchas veces cuando algún compañero o compañera ya no está y muere, fallece, también nacemos cada vez, porque normalmente los ritos de despedida, los ritos de duelo, son los clásicos de la religión, en nuestro caso católica, ¿no? No tenemos ritos alternativos, tenemos que inventarlos para cada, tanto como para celebración, ¿no?, pues cuando nace alguien, como para cada muerte. Yo creo que es muy importante los temas de memoria histórica, no tanto la ley y su contenido, pero sí que hay mucha gente que tiene a familiares enterrados en cunetas y que se quieren despedir. El duelo es fundamental en todas las sociedades. Absolutamente. Entonces, no hay ni una sociedad en que no tenga ritos de, con el tema del nacimiento, ritos de paso, ritos de duelo, ¿de acuerdo? Por desgracia, muchas veces asociados a religiones, y a religiones muy, muy, muy chungas, pero yo creo que los ritos no es algo intrínsecamente malo. En la izquierda también tenemos ritos, lo que pasa es que en ciertos temas los asociamos con la religión católica, carpetobetónica, y huimos de ellos. Yo creo que el tema de la memoria histórica es muy importante porque hay mucha gente que quiere reivindicar una memoria totalmente olvidada, que tiene a sus familiares asesinados en unas condiciones absolutamente brutales y quieren cumplir básicamente con dos objetivos. Por un lado, visibilizar ese asesinato que ocurrió, en qué condiciones se hicieron, desde una perspectiva de lucha de clases o no, pero por supuesto también poder pasar el duelo y cerrar una etapa, yo creo, importante, ¿no? Por supuesto vital, pero también es importante también a pasar a un nivel político. Por eso le pone tan de nervioso a la derecha todo el tema relacionado con memoria histórica y hablan enseguida de guerra civilismo y que habría que dedicarse a otras cosas. Claro que no, porque tus familiares no están enterrados en una cuneta, hijo de puta, ¿sabes? Si lo estuvieras, a lo mejor sí que tendrías otra perspectiva, ¿no? Entonces rápidamente hablan de iglesias quemadas y cosas de estas, ¿sabes? Así que yo creo que ha sido una ley pésima, además una ley estrangulada económicamente, pero yo creo que el tema de la memoria histórica es un tema fundamental y, de hecho, últimamente, desde distintos aspectos, es un tema que se está retomando. Hace poco, creo que hace una semana escasa, si no fue esta misma semana, es que tengo mala memoria, perdonadme, ha habido una nueva asociación que se ha montado en Madrid con el tema de la memoria histórica feminista, es decir, una reivindicación de la memoria histórica desde un tema estrictamente de género y feminista. Y están surgiendo más iniciativas de este tipo, por lo tanto yo creo que es un tema que tiene mucha importancia y que va a ir cobrando cada vez más y además desde distintos aspectos. Me has convencido. Ahora mismo hay una, es que lo digo porque si no te oyen, que hay una concentración en el cementerio de Valencia de miles de personas, ¿no?, por el tema de memoria histórica. 26.000 enterrados, comentan por ahí. Luego pasaremos el micro, no os preocupéis. Además, como nos has tenido cerveza, tú hablarás el primero, no hay problema. Es un pacto. Bueno, pues Harry, dale. Os doy problemas, pero también os doy alegrías. Y os planteo cuestiones que pueden ser a lo mejor problemáticas de responder por diferentes puntos de vista. Ahora va, explayaos a gusto. Si tenéis que elegir un tema relacionado con la historia, pues que no está aquí, ¿no? Desde el punto de vista libertario, que hayáis tratado en vuestro programa, además, ¿con cuál os quedáis? O sea, ¿cuál es vuestro, o vuestro favorito? Uno que digáis, oh, aquí es que me gusté. Bueno, pues yo no sé si me gusté o me gustaba, pero es una cuestión compleja de contestar, porque si te pasas a pensar cuál de todos aquellos aspectos, cuál de todos aquellos periodos desde los que se abordan en el programa me quedaría, es verdadero complejo. Yo no sabría qué responder, pero si ponemos sobre la mesa el peso de los programas realizados desde Radio Onda Expansiva, hay una importancia clara acerca del exilio antifranquista visto desde una perspectiva libertaria. Y si este es un hecho concreto, qué duda cabe que todo lo relacionado con la lucha antifranquista desde una perspectiva libertaria ha tenido un peso importante en Radio Onda Expansiva. Desde la lucha que jóvenes libertarios en los años 60 llevaron a cabo con el franquismo, que a algunos de ellos incluso les costó la vida, como Granado y Delgado, que ha sido uno de los elementos básicamente recurrentes en nuestra radio. Hemos entrevistado a familiares, hemos entrevistado a compañeros de los mismos, hemos tratado de tratar de entender qué es lo que tenían en la cabeza estas personas que trataron de terminar con el franquismo, en ocasiones incluso por la vía definitiva de eliminar físicamente a Franco. No lo consiguieron y por eso quizás estamos hoy aquí. Y quizás este es uno de los momentos más concretos. También el hecho de estar vinculados a un lugar concreto tan determinante como va a ser Burgos nos ha llevado a conocer aquellos aspectos de la historia de Burgos menos divulgados. Pues desde cómo se desarrolló el golpe en Burgos y tratar de echar por tierra algunos de los aspectos o algunos de los elementos que están presentes en el imaginario colectivo acerca de esta ciudad en la que se pensaba que todo estaba ya ganado y sin embargo es uno de los lugares donde la represión franquista, se desarrolla de una manera mucho más intensa e inquisitorial, hasta aspectos poco conocidos de la historia de la ciudad, como que pues las estatuas relacionadas con el Cid, y ya que estamos en Valencia conviene recordarlo, pues están hechas por un preso anarquista que estaba en el penal de Burgos, Amador Lucalini, que lo sacaban de la prisión para ir realizando estas esculturas, y es algo que todo el mundo todos los días pasa por allí, en ocasiones a veces ni levantamos la cabeza, y están hechas por una persona que, bueno, pues que estaba en el penal de Burgos durante la época franquista. Yo creo que ahora sí me he ido de la pregunta, ¿eh? No, es que te ha gustado ahí bien. Bueno, creo que es una pregunta más difícil de lo que pensabas, ¿eh? Bueno, personalmente siempre los temas que más me ha motivado más me ha llegado, ¿no?, el tratar, han sido los relacionados, y aquí no voy a ser original, con el movimiento obrero, en este caso libertario, de los años 20 y 30, pero más concretamente con los aspectos relacionados con la sociabilidad. Es decir, con el tejido social, las redes de apoyo mutuo que hubo en su época, las formas, digamos, de organización, desde los barrios hasta los sindicatos, pasando por Ateneos, la propia prensa, digamos que el día a día del militante anónimo, el tratarlo eso en el programa, digamos que sí que me llegó bastante, ¿no? Y me gustó en ese momento, ¿no? El tratar al militante anónimo desde pues eso, el día a día, ¿no? Del sindicato, escuela, Ateneo, prensa, lo que lees, lo que piensas, el ocio, ¿no? Digamos, bueno, eso que las cosas que tenemos en común y las cosas que se diferencian, ¿no? Por esas grandes redes y tejido social que había, ¿no?, en esa época concreta, que la ha habido en otras, pero en esta concreta, porque hay mucha información. Perdón, con los caballos no estoy acostumbrado, perdonadme. Bueno, tenemos un amigo, un hermano del programa, que es Johnny Day, una persona a la que admiramos muchísimo, y la verdad que el trabajo que Johnny ha hecho con muchísimo esfuerzo, ¿no?, sobre los grupos autónomos libertarios, los grupos armados en la transición, yo creo que es una historia muy, muy, muy poco conocida, que es un trabajo que además os recomiendo, que yo creo que está francamente bien, y yo creo que eso fue de los programas que más me impactó. Eso de lo más ha sido lo más reciente. Y lo más así del pasado, antes lo comenté cuando vino la compañera historiadora Dolors Marín y habló de de la Comuna de París y de la lucha de las mujeres dentro de la Comuna de París, de personajes como Louise Michel, yo reconozco que no tenía absolutamente ni idea. Me interesó muchísimo esta mujer, ¿no? Que era absolutamente indestructible, intentaron matar 3 veces, incluso con un tiro en la cabeza, y acabó como con medio plomo en el cráneo, y aún así la tía seguía viviendo y militando. Me pareció un personaje impresionante, ¿no? Tanto por lo vital como por lo político. La bandera negra anarquista viene de ella, que se rompió el traje y enroló para que las tropas la siguieran un trapo negro, y de ahí viene, ¿no? La bandera negra anarquista. Y yo me enteré en ese programa, yo no lo sabía. Y ese programa también fue un programa que a mí me impactó muchísimo. No, sobre Louise Michel, ya que somos aquí todo hombres, que en el caso de Louise Michel, que probablemente no esté, digamos, metida entre los grandes personajes, ¿no?, del anarquismo, Bakunin, Kropotkin, Malatesta, no está ahí precisamente por el hecho de ser mujer, porque cogiendo la vida, cogiendo las militancias, o sea, no, vamos... No hay color. No, sí, no, pero que entra perfectamente entre el grupo de los personajes, ¿no? Ya hablamos de personas concretas más importantes de la historia del anarquismo. Y de hecho, Dolors Marín, en el programa que hicisteis, me acuerdo que hablaba mucho se reía un poco de cómo la llamaban la Virgen Roja, ¿no? Uh-huh. La de Virgen, ¿no? Cuando tuvo varias parejas, incluso. Bueno, Louise Michel parece que es es candidata a campeona de personaje histórico, pero ¿alguna otra figura, ya que hemos sacado temas o periodos o momentos, alguna otra figura que consideréis importante porque os guste, sea o no sea muy reconocida, pero que sea así también entre vuestro top de figuras? Yo he de reconocer que incluso en algunos momentos de mi vida tuve auténtica obsesión sobre una figura quizás no del todo conocida, como es la de Laureano Cerrada. Laureano Cerrada es un militante anarquista del exilio español en Francia, también hizo la Guerra Civil, también hizo los años 30, y es conocido por tratar de falsificar de forma masiva miles y miles y millones de pesetas para tratar de hundir la economía franquista. Entre otros éxitos o fracasos de este Laureano Cerrada está el hecho de tratar de matar a Franco con un avión que voló la Bahía de la Concha y que a puntito estuvo, faltó el canto de una uña, de cambiar por las bravas la historia de España. Es un militante incómodo porque también se movía en algunos aspectos con medios, por decirlo de una manera eufemística, medio mafiosos. Es un militante que dentro del propio sindicato del Movimiento Libertario Oficial tuvo sus enemigos irreconciliables, como es toda la oficialidad, estuvo expulsado, pero fijaros que no solamente en los años 50 o en los años 40, cuando incluso fue capaz de salir de un campo de concentración o de un campo de trabajo falsificando su carta de libertad para de esta manera poder escapar, en los años 60 y 70 también estuvo vinculado a la lucha antifranquista con los jóvenes libertarios a los que me he referido antes, y en los años 70 también estuvo trabajando con con las nuevas generaciones como el GARI, que trataban, o como los grupos autónomos, que trataban de terminar, o por lo menos de hacer que el régimen franquista no tuviera ese respaldo internacional con el que se sentía tan cómodo. Sin duda alguna, Laureano Cerrada, a mí me ha parecido, hemos hecho varios programas sobre este personaje, es un personaje olvidado, pero es un personaje muy importante que ayuda a entender cómo en ocasiones, pues desde la sombra o desde el anonimato se puede tratar de llevar a cabo grandes proyectos. Y desde la cercanía más, hay un personaje en la historia de Burgos que a mí me tiene realmente fascinado, quizás me enamoro fácilmente con esto de la historia, ¿qué le vamos a hacer? Hay un señor que se llama Diego Marín Aguilera, que a finales del siglo XVII fue el primero que voló en nuestro país. Pensar que estamos hablando de un pueblo perdido allí en la meseta castellana, Coruña del Conde, a finales del siglo XVII. Este señor era analfabeto, era completamente iletrado, pero tenía una inteligencia intuitiva y era pastor. Y se dedicaba a contemplar los buitres que revoleaban en torno a los ganados que cuidaba, y dijo, bueno, pues si estos pájaros, algo que ya lo tenemos en el propio Leonardo da Vinci, ¿no? Si estos pájaros vuelan es porque tienen plumas. Se construyó su aparatito, él era un ingeniero con una inteligencia, insisto, intuitiva, y desde su pueblo hasta otro que ya está casi en la provincia está en la provincia de Soria, como es Burgo de Osma, pues a finales del siglo XVII llegó a volar. Luego, en programas como Al filo de lo imposible, lo han repetido, y bueno, con menos incidencias que Diego Marín Aguilera, Aguilera. Este se pegó una hostia importante y estuvo... O sea, sí, ¿qué le vamos a hacer? Estamos hablando de finales del siglo XVII y estuvo... Pero el tío se la jugó y bueno, le dijo a uno: bueno, que voy mañana a tu pueblo. Pero ¿cómo? ¿Cómo vas a venir si está lejos? No te preocupes que llego. Llegó. Luego estuvo unos meses en cama y claro, daros cuenta un poco la malicia y la envidia del ser humano. Las gentes de su pueblo, lejos de aplaudirle como un prohombre de la localidad, pues cuando estaba convaleciente en la cama, quemaron y destruyeron su aparato por brujería. Porque aquello no podía ser. Claro, era un adelantado a su tiempo. Es un Leonardo da Vinci de la meseta castellana y el hombre murió de pena. Cuando se recuperó y vio lo que habían hecho con su invento, pues dijo: bueno, vivo rodeado de gente despreciable. Así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, yo en principio estaba pensando en no contestar a la pregunta, porque considero que es más interesante que los personajes concretos, ¿no? El contexto, ¿no? El contexto de histórico y las redes en las que se mueven, ¿no? Que al final queda el personaje, pero lo importante es todo alrededor. Pero al final sí, me voy a mover por uno que creo que es en realidad muy sencillo, que es Diógenes de Sinope, que da nombre al programa. Que bueno, pues fue un filósofo, yo diría que un punk del siglo IV antes de Cristo, que vivió en la Atenas del siglo IV antes de Cristo y bueno, pues vivía en un tonel y entre otras cosas pues se dedicaba, aparte de vivir en la calle, pues a andar molestando a las gentes, lo que hoy llamaríamos gentes de orden, ¿no? Y entre otras cosas, como anécdotas de las miles que tiene, pues un día le invitaron a la casa de un aristócrata de Atenas y el sirviente le dijo: ni se te ocurra escupir en el suelo, que ya te conocemos y tal, que esto es un sitio, vamos, un sitio de orden, que mi amo pues le interesa lo que dices y tal, y te respeta y quiere que hables con él. Y en cuanto apareció el señor de la casa, pues Diógenes le escupió en la cara. Y cuando ante la cara de sorpresa del mayordomo, ¿no? Bueno, del mayordomo, del sirviente, Diógenes se justificó y pues, era el sitio más sucio que he encontrado en toda la casa. Y bueno, pues este era Diógenes, que bueno, pues es un ejemplo más de cómo hay personajes y hay cosas, ¿no?, a lo largo de toda la historia que bueno, son interesantes y en este caso incluso graciosas. Bueno, yo creo que en un momento dado daremos la palabra al público para que puedan preguntar, interpelar, amenazarnos y tal. Una pregunta, ¿alguien conoce o ha estado en la... Ahora se llama Ecoaldea, pero yo siempre lo llamaré Pueblo Ocupado. ¿Alguien ha estado en la CABE alguna vez? ¿En Navarra? Vale. Sé que está feo personalizar en luchas y cosas colectivas, no en personas, pero bueno, las personas tienen la insidiosa manía de tener nombre y apellidos y algunas son más visibles que otras. Yo quiero citar aquí una persona que se llama Mabel Cañadas. Ella fue de las fundadoras del movimiento antimilitarista en el Estado español, además en un contexto muy duro, en Bilbao, en una época en que no había colectivo o organización de extrema izquierda que no tuviera grupo armado, ¿no? Fuera con actividad real o básicamente para decir que tenían grupo armado, ¿no? Para no ser de menos. En ese contexto y con todo absolutamente a la contra es cuando surgen los primeros movimientos, el movimiento de objeción de conciencia, que muchos años después impulsaría la campaña y su visión. Mabel estuvo ahí y tiempo después decidió intentar ser lo más coherente y consecuente con sus ideas. Es decir, tanto que hablamos de llevar modos de vida alternativos y de lo mal que se está en el capitalismo, bueno, pues cogieron y se ocuparon un pueblo, no les salió bien, ocuparon uno segundo, que fue la CABE y que a día de hoy sigue funcionando, que fue además como un referente para un montón de otros pueblos ocupados y de aldeas y que posteriormente, aparte de haber sido central en los inicios del movimiento antimilitarista, también fue muy un pilar muy, muy importante y fundamental en la lucha contra el pantano de Itoiz, donde también hubo una acción muy famosa, no sé si os sonará, cuando se cortaron los cables del pantano de Itoiz con unas penas de cárcel muy, muy grandes, bueno, pues de esa gente que estaba por esa zona de varios pueblos ocupados, porque además no solamente hay uno, hay varios, también se implicaron muchísimo con todo el tema de las luchas del pantano de Itoiz. Yo creo que es una persona a tener muy en cuenta. No hay muchos, pero sí que si buscáis en internet algunos textos de ella, creo que es muy interesante lo que plantea en la manera de enfocar el activismo desde los feminismos y sobre todo de lo que es ir saliendo a la ciudad y el reencuentro con pequeñas sociedades alternativas como son los pueblos ocupados o ecoaldeas. Tomamos nota. Ya tenemos temas, tenemos personajes. Nos gustaría, como decía David, luego, cuando acabe la intervención, así ponencia, como podemos llamar, o explicación, pues pasaremos el micrófono y pensando, porque igual os preguntamos también, ¿no? ¿Qué personaje os parece importante? Incluso si hay algún momento de la historia que os parece especialmente relevante, desde luego que tenga que ver con un punto de vista libertario, ¿no? Preguntas de historia y geografía, en plan eso, ¿no? Capital de Ucrania. Bien. Hay un tema que es transversal a todo lo que estamos aquí comentando y que tiene mucho que ver con lo que pensamos acerca de divulgar, no divulgar. Es necesario divulgar porque hay un desconocimiento. Este desconocimiento quizá esté basado, y aquí es lo que os lanzo, en el sistema educativo, ¿no? Si las personas hemos estudiado la historia con lo que nos han enseñado, pues de una manera bastante tediosa normalmente, ¿no? A mí ya no me tocó estudiar Reyes Godos, pero sí me tocó estudiar otras cosas que igual eran aburridas completamente porque no tenían nada que ver con lo que yo era o con lo que yo podía proyectar de mi persona. Esto probablemente le esté pasando a jóvenes que estén estudiando ahora mismo. Y bueno, la pregunta es clara, ¿no? ¿Cómo influye desde luego en el estado actual de la divulgación histórica en nuestro país la educación? Entiendo que lo que me vais a responder claramente irá por ahí, pero sí me gustaría plantearos qué cosas veis más negativas o a qué cosas afectan directamente más el modelo de enseñanza en la historia que tenemos ahora mismo con respecto a lo que podría ser lo que estáis haciendo en vuestros programas. Es una pregunta harto interesante. Yo me gano la vida siendo profesor de instituto, en concreto de historia. No sé si estar orgulloso de ello o no. Lo cierto es que el actual sistema de enseñanza tiene todas las carencias heredadas de los sistemas anteriores y tiene todos los elementos propios de integrarse en un sistema de dominación como es el que vimos ahora. El problema de la historia oficial que se enseña en los institutos, y lo ha comentado muy bien Arcadio, es que se hace hincapié solamente en la perspectiva que se tienen de las élites y desde las élites. Es decir, se olvida el movimiento que crea la historia, la intrahistoria, aspectos relacionados con quién es el que ha, o qué pueblos, qué gentes, qué circunstancias son las que han permitido que ese determinado rey o esa determinada batalla se pueda llevar a cabo. Es decir, que sin los miles y miles de franceses que fueron enrolados en el ejército de Napoleón, no estaríamos hablando quizás de este personaje con todo lo importante que pueda ser. Y uno de los aspectos más negativos que tiene sin duda alguna el actual sistema de enseñanza, e insisto, hablo desde el conocimiento que da el fracaso de haber o de estar integrado en el mismo, es que si nos centramos en una historia única y exclusivamente memorística y repetitiva, los chavales van a terminar por odiarla. ¿Qué podemos hacer? Quizás habría que empezar plantearnos esas preguntas que han comentado antes los compañeros. ¿Dónde y cuándo surge la desigualdad? ¿Por qué tenemos un sistema que parece eterno pero que en un momento dado surge en la historia y que antes no existía? ¿Cómo se puede de alguna manera transformar? Y quizás más que adoctrinar, que eso es importante, desde las radios libres o a través de una perspectiva histórica, lo que tendríamos que dar es pinceladas que ayudaran a los jóvenes y jóvenes o no tan jóvenes a ilustrarse por ellos mismos y por ellas mismas y conocer desde su perspectiva aquellos aspectos que no son mencionados en el aula, que escapan fuera del aula. Es decir, tenemos un peligro claro, y es que frente al mensaje oficial, que es adoctrinante, elaboremos un contramensaje que no deje de ser también adoctrinante. Es decir, no se trata de eso, se trata de dar herramientas, de dar los elementos necesarios para que el saber salga de esos propios interesados en la historia o en los aspectos diferentes que nos se explican en el aula. Sé que es difícil, sé que es una utopía, pero estamos condenados a mí me parece que lo más interesante es tratar de superar ese aspecto de que, bueno, si le preguntamos a cualquier chaval de la ESO, dice, bueno, pues sí, historia, geografía, bueno, pues me lo estudio el día antes, lo vomito en el examen, si hay suerte me llevo una choleta, si te pillo tengo la obligación de suspenderte, pero más allá de eso, llega un momento que se les olvida. Y si supiésemos plantear preguntas concretas para aspectos que hasta el momento no se han preguntado y que no son inamovibles, quizás podríamos empezar a superar los límites que tiene esta asignatura, los límites que tiene el sistema oficial, ya sea desde perspectivas dentro del propio sistema, que hay compañeros y compañeras que lo están haciendo evidentemente bien, o desde perspectivas de proyectos educativos que están al margen. En su día, los compañeros de Paideia en Mérida tenían también secundaria. Yo creo que desde hace unos años han abandonado esta circunstancia por las dificultades que plantean, ya sea homologar títulos y demás. Pero hasta que no sepamos plantear las preguntas concretas, hacer que los chavales y las chavalas se interesen por la historia, no como un simple hecho de poder aprobar una asignatura y no tener que estar chapando durante el verano, sino que sean capaces de descubrir aquellos aspectos, aunque sea de su propia realidad más cercana. E insisto, ¿por qué en Burgos tenemos esta estatua del Cid? ¿Por qué tenemos desde hace milenios que parece que siempre nos gobiernan las mismas personas? Desde los visigodos hasta la actualidad siempre ha sido la misma élite y casi los mismos apellidos. ¿Por qué esta gente está en el poder? ¿Por qué cada cierto tiempo, cada 8 o 5 años, Gamonal parece que es un barrio que tiene protestas vecinales que derivan en pequeños tumultos o en ocasiones menos pequeños de lo que parece? ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué circunstancias tiene? Entonces, cuando realmente les planteamos esas preguntas, tenemos que trabajar en el sistema educativo oficial con el currículum, pero bueno, podemos también salirnos y tratar de decir, bueno, ¿y por qué nuestro barrio, por qué nuestra ciudad tiene esta estructura? ¿Por qué parece que hay dos aspectos diferenciados? ¿Qué significan estos personajes? En el sistema de enseñanza, sobre todo, apoyando un poco lo que estaba diciendo Raimundo, sobre todo se tratan sucesos, no se tratan procesos. Es decir, se trata lo concreto, una concatenación de sucesos que al parecer no tiene ninguna relación con nada más de lo que ahí se describe. Y eso tiene que ver también con la motivación o lo que de la gente, de los, en este caso los que padecen, ¿no?, este sistema de enseñanza. En el sentido de que si te gusta o te interesa que te cuenten historietas, ¿no?, que te cuenten un relato, pues puedes prestar más atención, incluso memorizar cosas, aunque no le encuentres un sentido que se relacione contigo mismo. Pero bueno, te gusta que te cuenten historietas. Entonces, si no te gusta que te cuenten historietas, no te interesará y aprobarás o no aprobarás. Si te gusta que te cuenten historietas, pues elegirás entre eso o ver Juego de Tronos. Pero lo que está de fondo un poco es en este modelo es que no se estudian precisamente los procesos. Es decir, el significado que tiene eso para el lugar en el que ocupamos hoy en día. Es decir, que no hemos nacido hoy, sino que hay toda una serie, detrás, o unas series, ¿no?, muchas líneas, ¿no?, que nos llevan hasta donde estamos ahora. Y no necesariamente tenían que haber llegado hasta donde estamos ahora. No es algo teleológico que estaba predestinado, pero estamos aquí. Entonces, encontrarle sentido a eso es algo que no solo no lo favorece el sistema de enseñanza, sino desde mi punto de vista que lo impide. Y hasta aquí. A mí me gusta Juego de Tronos, matadme. A ver, bueno saberlo. Yo creo que aquí tengo una postura un poco distinta a los compañeros. No sé, a lo mejor estoy profundamente equivocado, pero yo creo que la inmensa mayoría de las personas que estamos aquí no nos educamos en comunas autogestionadas y asamblearias, ¿no? Yo creo que hemos recibido una educación formal y más o menos estándar. Yo creo que reconociendo toda la importancia que tienen los temas de educación, y que son un auténtico desastre, ¿no?, y en concreto con el tema de historia, pero yo creo que no son temas tan importantes, ¿no? Y de hecho pongo un ejemplo. Antes he hablado de la gente que ocupó ese pueblo, la CAVI, y tuvieron una enorme discusión sobre dónde escolarizaban a los críos y a las crías que nacieron ahí. Y decidieron escolarizarlos en los institutos públicos que había por la zona, ¿no? Entonces me acuerdo una de las hijas de Mabel que comentaba una anécdota muy divertida, ¿no?, para que veáis a veces lo complicado que es, ¿no?, de tener un estilo de vida distinto, pero que muchas veces cada dónde está el límite de cuando estás militando a través de los hijos y las hijas o no, ¿no? Entonces ella contaba eso, que en el colegio se reía mucho de ella porque tenía pintas de hippie y tal, y porque comía cosas distintas. Decía, oye, pero ¿por qué te metes conmigo? Dice, porque mis pintas son distintas y porque mi bocadillo es de pan integral. ¿Vale? Entonces ella sufría mucho porque sus bocadillos no eran de pan normal, eran de pan integral y le daban muchísima caña. Pero se escolarizaron en escuelas, en institutos públicos estándar, fueron a la universidad y luego volvieron al pueblo. Por eso digo que es que muchas veces la educación tiene una importancia fundamental, pero no es un determinismo de vas a tal escuela, vas a ser de tal manera. Por supuesto que influye, sobre todo en tu entorno y en un montón de cosas, pero si la educación fuera tan aleccionadora y tan importante como muchas veces la retratamos, con buena intención, pero yo creo que de una manera caricaturesca y real, pues para empezar nos haríamos sentados hoy aquí, porque insisto, cuánta gente hemos estudiado en comunas autolibertarias, autogestionadas o con una narración de la historia distinta, pues creo que a lo mejor un 5%. Por lo tanto, que bueno, por ponderar un poco las cosas. Bueno, aprovechamos para saludar también a los oyentes de Radio Clara que se acaban de enganchar a la charla y vamos a hacer una, quería haceros una, antes de vamos fatal de tiempo ya, como siempre, el barrio canino siempre es horrible, se extiende hasta el infinito y más allá. Antes de que dar un turno de preguntas y palabra, para que podáis fusilarles ahí tranquilamente a todas vuestras inquietudes, sí me gustaría que hicierais unas pequeñas recomendaciones, ¿no? Que hay otros programas, más allá de los que estáis aquí hoy representados, conocéis y recomendáis, tenéis contacto o no tenéis contacto con ellos, o simplemente disfrutáis desde el desconocimiento, para que la gente que esté aquí tenga otros apuntes y otras referencias. Bueno, desgraciadamente, Pablo, de Radio Cuca, el programa Anabapsis, que se ha quedado pendiente por motivos laborales, es un programa interesante que, bueno, que parecido a lo que hace Arcadio, lo que hace Barrio Cadillo y lo que hago yo con Onda Expansiva, está en la red. La suerte es que emite también a través de podcast y se puede descargar. Hay muchos, la Contratertulia en Radio ELA, pero bueno, porque hay muchos, pero no son ilimitados. Yo creo que con estas dos recomendaciones vamos servidos. Yo no voy a aportar ninguno nuevo. Yo, como por remitirnos exclusivamente a la historia, voy a quedar con Anabasis de Radio Cuca, que pues no ha podido estar aquí, pero que es un programa también muy recomendable. Y como decía antes de David Canino, yo creo que incluso los programas que estamos aquí juntando con Anabasis, hay una complementación en cuanto a la temática, en cuanto a la perspectiva. Entonces yo sí recomendaría Anabasis. Bueno, has dicho la contratertulia y me has jodido porque era la que tenía en mente. Y hay un programa de un compañero que además ha venido varias veces a Radio Canino, colabora con nosotros, se llama Josemi, que lo hace un otro compañero. Lo que pasa que es que, Harry, ayúdame, es que no recuerdo cómo se llamaba el programa de Josemi, no nos acordamos. Somos un desastre y Josemi nos va a matar. Bueno, pues cuando colguemos el podcast, recomendamos este programa de. Porque además lo hacen dos historiadores de carrera, ¿no? Uno está haciendo la tesis, el otro lo ha acabado, es muy, muy interesante. Ha colaborado en. Es uno de los mayores expertos que hay en el Estado español en temas de radios libres, ha colaborado con Barrio Canino varias veces y no nos acordamos de su programa y nos va a matar. Sí, bien. Nemos, ¿vale? No como lo de, ¿no? Buscando a Nemos, no, qué broma más mala. Vale, no, pues eso, Nemos, eso. Y Josemi, te pedimos perdón que no nos acordamos del programa. Bueno, pues ha llegado vuestra oportunidad. Podéis hacer vuestras preguntas a los expertos que tenemos aquí hoy. Y bueno, también ir pensando, porque más allá de las inquietudes, dudas que tengáis acerca del tema que hemos tratado, también nos gustaría que no fuera solamente una exposición aquí de los entendidos del asunto, sino que todas las personas que estamos aquí hoy pudiéramos también plantear, oye, pues hay una persona que a mí me parece muy importante, o que es un personaje o un momento histórico que me ha llamado la atención cuando descubrí, o bien escuchando los programas de los que se han hablado aquí hoy, o porque sea una inquietud vuestra. Así que bueno, como queráis, si os apetece contarnos algo o si queréis hacer alguna pregunta, tenéis el micrófono abierto. Bueno, esto es un poco la reflexión de por qué hemos en la muestra hemos cogido esta charla, ¿no? Porque nos parecía muy importante pues tocar el tema de la historia, ¿no? Porque como decía Orwell en su libro 1984, ¿no? Quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controla el futuro. En el concreto, en que los seres humanos nos proyectamos al futuro a partir de nuestro pasado y nuestra vivencia, ¿no? Si este pasado es controlado desde el poder, mediante su sistema educativo o la televisión o sus medios de difusión de masas, pues es imposible, ¿no? que nos proyectemos en un futuro que no sea jerárquico, ¿no? Que no sea de explotación, etcétera, etcétera, ¿no? En un futuro capitalista. Si los dibujos animados de los Picapiedra nos presentan un pasado que es igual que el nuestro, con centros comerciales y troncomóviles, no podemos proyectarnos un futuro donde esas cosas no existan y donde no existan esa jerarquía y esa autoridad, ¿no? Y por eso esta charla, ¿no? Y creo que es muy importante que nos esforcemos también a nivel individual en indagar sobre la historia y sobre historia desde abajo, sobre todo ese gran archivo de memoria histórica que son nuestros padres y nuestros abuelos, y que debemos valorar su experiencia, porque se ha roto, ¿no? Desde hace unos años esa transmisión oral de conocimientos de una generación a otra, y que debemos recuperarla y reinterpretarla según nuestros conocimientos, pero que es muy importante que esa memoria histórica no se pierda de boca en boca, que es también muy importante. Y luego, respondiendo a la pregunta de un personaje así que me guste, pues el jueves pasado vino Miguel Amorós a presentar su libro Los Incontrolados del 36, y la Ateneo de Fegorbe ha publicado un librito, ¿no?, también de Miguel Amorós, que habla de, si me acuerdo bien del nombre, Joaquín Pérez Navarro, que era un incontrolado del 37 y cuyo grupo de acción se llamaba Acción y Alegría. Y creo que recomiendo ese libro, que lo tenemos ahí en la Distris, que vale 4 euritos y te lo lees, y es realmente muy épico toda la hazaña que hicieron esta gente, que vivió, como él decía, por la idea. La idea le movía a actuar y a vivir. Incontrolados, bien. ¿Quieres apuntar algo? No he sido el primero, no os traeré más cerveza. Es una tontería. Bueno, respecto a un tema que habéis comentado, la ocultación por parte de los poderosos en la historia y su manipulación, de decir, no de un personaje, sino que de todos los grandes personajes que ha ido habiendo tiempo atrás, la mayoría masculinos, las mujeres siempre han sido tapadas, no han sido mencionadas, no han existido. Y creo que detrás de cada científico, inventor, gran arquitecto, si no ha habido una mujer detrás que lavara la ropa, hiciera la comida y tal, no se pudiera haber dado quizá todo ese avance que esa persona realizó. Newton, Einstein, compañía, ¿no? Se tendría que mencionar, yo creo, a la pareja en sí o al matrimonio, si se diera. Y puestos a ocultar, en el tema, por ejemplo, de la construcción, yo soy albañil, sé lo que cuesta descargar 12 palés de un camión o 20, y en el hecho de tantas construcciones y construcciones que hay que solamente se mencionan a los arquitectos, a los monjes de turno o a los grandes burgueses que aquello, no es que lo subvencionaran, porque la gente al final trabajaba por un mendrugo de pan y esclava. Esa gente no figura en la historia, figura el nombre de quien realizó la construcción, vamos a decir, efímeramente, o sea, a título de poner firmas y quizá crear planos. Pues visto así, en una anécdota que tengo en una escuela, mencionaron si yo sería capaz de destruir o cuál de todos mis compañeros y compañeras fuera capaz de destruir una obra de arte. Y yo me puse enseguida la situación, como conciencia de clase que tengo, primeramente salté a la profesora el Valle de los Caídos. Primero, saltó una compañera mía. No, porque ahí están enterrados. Digo, vamos a ver. No que estén enterrados o no, o sea una memoria o no. Eso es totalmente finca fascista. Eso es propiedad ahora mismo fascista. Ahí están enterrados dos verdaderos hijos de fruta, por no decir otra palabra. Y aquello yo lo destruiría. La gente que ha trabajado ahí, yo lo digo como albañil, ¿sabes? Se ha destrozado sin siquiera tener alimentación por cuatro mendrugos de pan para realizar aquello. Mientras eso no sea de quien lo ha construido, eso yo lo tumbaba abajo. Y ya, siguiendo en esa línea, pienso lo mismo en catedrales, en abadías. Todos los monumentos en los que haya participado el pueblo esclavo, si el pueblo no es propietario de esas estructuras, ahora mismo yo lo destruía. Si hay una revolución en la cual esa estructura se pudiera utilizar de otra manera, quizá llegaríamos a algún entendimiento. Pero mientras tanto, como entendimiento creo que no se va a dar, que no me hablen de arte, que no me hablen de arquitectura, que no me hablen de chismes ninguno, eso yo lo destruía. Porque el hecho de trabajar esclavo para levantar una catedral, te digo yo que descargar un camión con 12 palés, arena, ladrillo, piedra, arena, ladrillo, todo por el puto morro, las personas que estaban realizando ese trabajo, esas personas estaban cagándose en la puñetera de los dueños y estaban pensando, te lo digo yo, como muchas veces lo he pensado, ¿sabes?, en que se les cayera encima a la gente que tenía en sus manos la proyección de esa construcción. Eso como para dejarlo por ahí un poco claro. Aparte, por otro lado, quisiera también mencionar que me parece un trabajo bastante positivo y muy importante la labor que realizáis contraponiendo el orden imponente por parte de este estado de mierda de la historia contada desde otro punto de vista. Estamos contaminados y la población está súper contaminada porque no paran de sacar encima series contando lo que no es a su manera y con verdaderas mentiras. Ahí tenemos Cuéntame, el Ministerio del Tiempo, aquella película que sacaron con lo de Sevilla, que los policías eran los buenos persiguiendo a algunos delincuentes antes que se celebrara. No para de contaminar a la población con verdaderas mentiras y falsas. Entonces me parece súper importante la labor que se puede hacer, aunque se puede decir que es gueto, dice, bueno, gueto, pues mejor un compañero bien conocido que mil por conocer. Y los guetos también significan en un momento dado compañerismo, pero es una contraproducción al hecho de la publicidad que esté realizando del treje maneje que realiza el Estado con la historia. Muy fuerte de cómo le están metiendo en la cabeza al personal una historia que no es así ni de cachondeo. Vamos, ni de cachondeo. Entonces, a mí me parece una labor súper importante y que me parece que podíais seguir y, bueno, desde aquí pues todo mi apoyo y me parece formidable el tema de contar la historia porque para mí resulta como dar un paso detrás de otro es la memoria. Muchas gracias. Simplemente comentar que de la figura heroica de Durruti, ¿no?, tantas veces citada, hay un aspecto muy muy poco conocido, que es que las largas temporadas que pasaba de clandestinidad o en el paro porque estaba represaliado, cuando lo iban a ver a su casa, se lo encontraban con un delantal cocinando. Y entonces eso, para todos los anarquistas, a pesar de que tanto se ha hablado y se ha instrumentalizado mujeres libres, etcétera, todos los anarquistas alucinaban con, bueno, ¿qué haces tú cocinando, no? Y digo, no, es que yo cuando estoy en casa y ella trabaja, yo cocino y yo hago todas las tareas, y eso es exactamente lo que tendrían que hacer el resto de compañeros. Eso, por desgracia, es una excepción en la historia del movimiento anarquista y del movimiento obrero, y eso yo creo que tendría que contarse mucho más de Durruti, aparte de otras cosas. Más palabras. El micro llega hasta donde llega. Sí. Si alguien tiene alguna insolación, que avise, que hace un calor. Yo quería comentar una cosa a raíz de lo que has dicho al principio de la charla, sobre que tienes mucha razón cuando nos acusan de estar en un gueto, etcétera, etcétera. Y en cierta manera tú tienes razón, que obviamente si nosotros mismos no hablamos de nosotros, no va a venir Televisión Española a hablar de nuestras luchas. Pero, y obviamente tampoco vais a llevar una radio libre a Mancio Ortega o a Cristiano Ronaldo, obviamente. Pero el problema que le veo yo, y no solo en el tema de radios libres, sino en todo el movimiento libertario en general, o al menos en el movimiento libertario que yo conozco, que es el de Zaragoza, porque yo soy de allí, llevo un mes en Valencia y esto me lo desconozco completamente, es que muchas veces hacemos un poco las cosas solamente para nosotros. Y no vamos un poco más allá de salir del barrio y salir de nuestros solares, nuestros sindicatos. Y es un poco el problema que le veo ahora mismo al movimiento libertario, porque creo, llevo pensando desde hace bastante tiempo, que una de las pocas armas que tiene el movimiento libertario es la cultura y la propaganda. Y si la cultura y la propaganda al final la consumimos entre nosotros, lo que veo es que vamos a acabar con compañeros muy formados, pero claro, yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando tenía 15-16 años iba a los piquetes de las fábricas cuando había huelga, a decirle a un tío que tenía 50 tacos, que estaba ya quemado de trabajar toda su vida, a hablarles de, pues el comunismo libertario. Y me decía, pero a ver, chaval, ¿tú qué dices si acabas de empezar a andar? Que es un poco paternalista, pero en el fondo yo entiendo que un tío de 50 años que tiene sus preocupaciones por pagar su hipoteca y vale, si le voy a hablar directamente, pues le voy a soltar un tochazo de Bakunin o de Kropotkin, en lugar de decirle, bueno, pues en lugar de hablarle de lo que decía Kropotkin hace 150 años, decirle, compañero, súmate a la huelga porque tal, tal, tal, y nos están jodiendo, o intentar un poco acercarnos a todos los demás que están fuera de nuestro círculo. Somos un poco pedantes, porque yo, esto es autocrítica mía, yo sinceramente creo que a veces soy un poco pedante con otras personas, Y además, únicamente, pues eso, hacemos nuestras cosas para nosotros mismos. Yo creo que se pierde mucha fuerza y mucha capacidad porque por ejemplo, yo conocí la linterna de Diógenes gracias a que un amigo mío que no es anarquista y está bastante lejos de ser anarquista, ¿cómo se dice? Me mostró el programa. Y gracias a ese programa, el tío, de ser un poco aburresado, porque antes de la crisis estaba ganando 3.000 euros al mes, porque era comercial y era buen comercial, pues cuando se quedó sin trabajo empezó a escuchar tu programa y poco a poco, no es un revolucionario, pero poco a poco sí que se iba acercando a posturas anarquistas. Y bueno, y lo que quería decir, que me estoy liando, es que teniendo la fuerza de la propaganda y la fuerza de tanto radios libres como fanzines, como libros, como incluso teles que se pueden, o teles entre comillas, con YouTube que podemos hacer canales, no dejar solamente todo esto para nosotros, sino intentar llegar a más gente de alguna manera. Obviamente tampoco vamos a rebajar nuestro discurso, porque yo soy anarquista y lo digo con la boca grande y no me da vergüenza decirlo, pero sí que, no sé, es que ya os digo que me da mucha la impresión que al final se queda todo entre nosotros y me da un poco de lástima, porque creo que si nos diésemos a conocer de alguna manera, no sé cómo, porque realmente no lo sé, o sea, llevo pensándolo mucho tiempo, pero no sé cómo, podríamos conseguir que la gente no nos viese como esos locos anarquistas de los años 30, guerra civilistas, que decíais que ponían bombas, sino como gente que realmente tenemos propuestas útiles y necesarias que pueden ser útiles a día de hoy. Claro, pero aquí estamos en el centro, ¿no? Estamos en el centro, yo es que me pierdo sí, un poco. Sí, estamos al centro. En un horario razonable, ¿vale? Con un poco de calor para mi gusto y a veces pasan caballos, pero bueno, en un horario razonable, con las puertas totalmente abiertas, ¿no? Aquí no hay cráneos ardiendo, no veo rifles, no veo... ¿Me explico? Sí, es decir, que yo creo que a mí no se me ocurren muchas más cosas que se pueda hacer, ¿no? Aparte de cosas que además que ya llevan 15 años como la Feria del Libro Anarquista. Yo creo que son jugadas muy inteligentes, que además a la gente le gusta, sostenibles, que eso también que es importante, que la gente no acabe abrasada. Pero bueno, llegamos a lo que llegamos. Eso también, muchas veces la gente está obsesionada con llegar a los medios, llegar a más. Entonces es que, no sé, ¿qué hacemos? ¿Un curso de jotas? ¿Sortamos un jamón? Bueno, pues también tenemos que asumir que a lo mejor nuestras ideas no son tan mayoritarias o tan maravillosas como nosotros y nosotras pensamos, sino que llegan a lo que llegan, ¿no? Entonces, y sobre eso trabajar y reubicarnos. Yo por añadir lo que está diciendo el compañero, que a veces interpretamos también como que es una cuestión cuantitativa. Y eso es precisamente lo que a veces llevan otros discursos de vamos a poner entre comillas las izquierdas, ¿no? De nivel cuantitativo para llegar a los medios, o el asalto a los cielos famosos, que a veces también es interesante el tema cualitativo, ¿no? De tejer redes, ¿no? Incluso dentro de lo que llamamos gueto, ¿no? De tejer redes cada vez más amplias y de alguna forma ir mostrándolas precisamente a lo que está, llamamos, fuera del gueto, ¿no? Y precisamente pues actividades como esta o muchas otras, ¿no? Pero también a veces es una cuestión cualitativa, es decir, de que esas redes no sea algo que dure de los 20 a los 22 años, sino que se mantengan, haya pues relevos generacionales y haya pues bueno un tejido y una herencia que se vaya manteniendo y se innove sobre ello, vamos. A raíz de las redes, en Gran Canaria, la Federación Anarquista de Gran Canaria tiene un proyecto muy que me parece muy positivo, que me parece que es la esperanza, si no me equivoco mal, ¿no? O sea, si no me equivoco. Pues eso, por ejemplo, es algo que, claro, personas que lo están pasando mal, les están dando alojamiento, les están dando comida y a la vez están mostrándoles lo que los anarquistas... buscamos, ¿no? Un poco de autogestión, el intentar autoabastecer las comidas, etcétera, etcétera. Y es precisamente eso un poco a lo que me refiero, a salir de un poquito más allá de lo que hacemos. Que realmente yo no sé cómo, si tuviese la varita mágica de hacer la revolución, ya lo hubiese usado hace 10 años. Pero eso es exactamente lo que has dicho tú, es a lo que me refería, es a todas esas redes... Intentar darles continuidad y obviamente hasta donde podemos llegar. Es que el tema es que no hay varitas mágicas, es siempre trabajo de hormiguita, ¿no? Y que a veces no son los tiempos en los que funciona y otras sí, pero es siempre ese trabajo de hormiguita y encontrar también las claves, pero no hay una idea que digas taca. No, eso no va así. Eso no es depositar un voto, no es eso. por no ser redundante con lo que han dicho los compañeros, está claro que iniciativas como esta, la Mostra del Libre que se realiza en Valencia, que se lleva a la calle, es fundamental, porque no existen varitas mágicas, pero lo que no podemos pretender es que las gentes vengan a nuestros locales por inspiración divina o porque un día se levantan y han leído tal libro. Es decir, que si nosotros salimos a la calle, pues tenemos más posibilidades de que nuestro mensaje cale y que tenga una cierta repercusión. Hay ejemplos. El hecho de que en determinadas situaciones, aun cuando no se reivindique como tal, pero se hable de conceptos o de ideas fuerzas que están presentes en lo libertario, como es la autogestión y el asambleísmo, es importante. O conflictos internacionales, como en la actualidad, como el que se está dando en lugares como el Kurdistán, donde se están llevando a cabo este tipo de propuestas, son importantes. Y vuelvo a remitirme a mi lugar de origen. Si quizás en Gamonal aquello pudo ser una victoria, o por lo menos marcarnos la paralización de la plataforma, digamos, del proyecto especulativo que amenazaba la existencia del barrio, si aquello se consiguió y se hizo además desde una perspectiva libertaria, fue gracias a que no se quedó la gente que reivindica esas ideas en sus locales esperando a que los vecinos vinieran iluminados por la palabra de San Bakunin. Amén. ¿Alguna preguntilla más por ahí? ¿Alguna inquietud que queráis lanzar? Muy sencilla, pero me gustaría saber cómo os pensáis para incluir en vuestros programas a la gente así más marginal. Simplemente pues las voces más disidentes en cuanto al género, en cuanto a la transexualidad, si os habéis pensado. Por ejemplo, en donde nosotros, en Ágora Sol, que he comentado, es una radio que sale del 15M, hemos pasado por distintas ubicaciones. Ahora estamos ahí al lado del puente de Vallecas, en Seco, y en el Centro Social Seco hay un programa que se llama El Pasajero en Seco, donde no ha sido de tirón, ha sido con discontinuidades, pero por ejemplo hacen el programa de igual a igual con la comunidad gitana de la zona, por ejemplo. Entonces a mí eso me parece muy buena idea. Entonces, es decir, con lo que tienes más cercano, lo que tienes más tienes al lado, yo creo que trabajar conjuntamente y desde ahí elaborar los contenidos, yo creo que por ejemplo la manera en cómo lo han enfocado la gente del Pasajero en Seco, yo creo que es muy buena idea, ¿no? Por darte un dato que conozco, no sé si hay más experiencias de ese tipo. Eres un pesado. Hola a todos, gracias por la charla. Oye, os estaba escuchando y os dedicáis a dar clases de historia, ¿no? No, hablamos de historia, no damos clases de historia. No damos clases. Y yo pienso que la historia, si la olvidamos, estamos condenados a repetirla. Y cuando empecé a estudiar algo de historia, siempre tenía que fijarme quién la escribe, porque siempre la suelen escribir los que ganan. Vosotros vosotros y nosotros que nos basamos tanto en la historia, a las nuevas generaciones, ¿qué opciones dais o qué proyectos tenéis en común para ofrecerles una historia de nuestra historia objetiva, no basada en que si yo he nacido en un bando o en otro bando o con unas ideas que me han enseñado? Una forma de que el propio individuo se haga su propia historia, que sus propias ideas. ¿Me habéis entendido lo que os digo? Sí, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que no es el individuo el que hace su propia historia. Yo creo que ahora mismo, sobre todo la gente más joven, lo que tiene es una hiperexposición a todo tipo de información, porque yo creo, no sé, a gente de menos de 20 o 18 años es imposible verles la cara, siempre están así tecleando, ¿no? Entonces, y les entra estímulos por todos los lados, por redes sociales, por WhatsApp, por tal. Entonces yo creo que más información, yo creo que es que sinceramente creo que les va a resbalar, no me quiero poner paternalista. Yo creo que a la gente más joven lo que hay que darles es herramientas de lucha, ¿eh? Y la dimensión colectiva de las cosas, aprender a construir colectivamente y aprender a aprender también colectivamente. Entonces, más que un tema individual, yo creo que es muy importante el no estar únicamente hiperconectado con tu móvil, en el que todo el rato estás en esa especie de exposición forzosa colgando fotos o lo que estás haciendo y tal, sino la importancia de lo colectivo, la importancia de los tiempos, que sí, que una asamblea es muy aburrida, pero que es necesaria el respetar los turnos de palabra. Yo creo que la historia es fundamental, pero todo todo eso, más allá de la información pura y dura, una historia objetiva, que no sé hasta qué punto eso es posible, incluso deseable, ¿no? Yo soy profundamente subjetivo cuando cuento las cosas, porque lo cuento desde la perspectiva de lucha de clases, no pretendo ser objetivo. O sea, pretendo contar la historia desde una perspectiva política y de la movilización. Por lo tanto, yo creo que la dimensión colectiva es fundamental y desde ahí es donde se encaja la historia y muchas otras cosas. Bueno, yo añado a lo que estabas diciendo o a ese hilo que no, que es imposible ser objetivo. Se puede ser honesto, pero objetivo no se puede ser. Entonces, esa construcción nace de eso, nace al final de la gente de los libros que tenemos ahí, del esfuerzo individual, del esfuerzo colectivo, y lo más importante de todo es la creación colectiva de espacios y de proyectos, más allá de la historia, aunque el tema de hoy era la historia, vamos, pero la creación de proyectos colectivos. Sí, sí que es cierto lo que ha comentado, ¿no? La pérdida ahí de valores en la juventud, ¿no? Tecleando. Yo de esto saqué hace rato ya como una especie de chisme, ¿eh? Nos decía que nuestros viejos tenían estos valores de la salud, dinero y amor. Nosotras hemos crecido con el sexo, drogas y rock and roll. Y creo que ahora lo que viene es batería, saldo y cobertura. Entonces, como que la historia se va deteriorando bastante. Te lo voy a copiar, si no te importa. Lo he copiado yo. ¿Alguien más? No sé si llega hasta allí. El cable. Acércate un poco, porfa. Primero que quería deciros es, en valenciano me entendéis o os hablo en castellano. Con vulguis, como quieras, con vulguis. No, yo sé, como estaba hablando en castellano, yo lo que quiero es que me entiendan. A mí me la suda en valenciano. Tira en castellano. ¿Eh? Pues escucha, vosotros entendéis el valenciano o el catalán. Que no no entremos en en rollos de eso. Tú, pues tira en castellano, tira en sí. Castellano. Que yo lo que quería decir es que cuando se hacen cosas de estas, como lo de la feria, el libro y los debates estos, que parece que esté todo claro y después no hay absolutamente nada. O sea, después no hay absolutamente nada. Yo soy de aquí, de Valencia, que me parece que seré el único que hay aquí, concreto de la Safor, de un pueblo de la Safor. La Safor es una comarca. Hace 2 años y un mes yo estaba aquí en Valencia en la Feria del Libro Antiguo. Le dije al abogado que como estaba, llamé al abogado por teléfono, le dije que como estaba el tema de un juicio que se había hecho hacía unos 14 días o por ahí, y me dijo que yo lo cuento esto para tocar la realidad, porque después no hay nada, o sea, para la gente, para que sepa que no hay nada, absolutamente nada. Y se lo dije al abogado, digo, oye, digo, lo del día 26, el rollo ese de los dioses de los jueces que han dictaminado, los asquerosos esos. Y me dice, ya han dictaminado la orden de alejamiento. Dice, digo, pues yo tengo que ir a casa porque yo me encuentro mal y tengo que ir a casa e ir al médico rápidamente. Me dijo, no, tú ve a tu casa tranquilo, porque aunque la orden se ha dictado ya, yo la he recurrido. Me voy yo a casa tranquilamente. Pero por concretar, ¿no? Con tema de lo que estamos hablando hoy, ¿no? De bueno, pues de un caso de torturas, y yo llevo desde marzo del 2002 desterrado aquí en Valencia sin poder ir a mi casa. He ido a todos los sitios que puedas tú, bueno, vosotros y todos, imaginaros, y absolutamente nadie se ha atrevido a dar la cara en nada. Podría decir desde Radio Clara, que por cierto la fundé yo y 5 o 6 más de la CNT en el año 81, poniendo 100 euros, 100 duros cada uno, y venía yo del pueblo para ir escondiendo la radio, y le dije a aquel, digo, pues mira, digo, tú estás pedricando ahí gracias a mí y a 5 o 6 más. Digo, así que para ti la radio, y me fui. O sea que desde radio, claro, hasta hablar con un diputado del Partido Popular, por unos motivos que ahora, bueno, se alargaría mucho esto, hasta ir... Sí, vamos a concretar, por favor. Ay, pues que que aquí llevo yo dos años y un mes desterrado, allí en la Feria del Libro hay una parada también de emigrantes y de no sé cuántos, y yo no veo. O sea que tocar eso sí, porque yo estuve en Amnistía Internacional también y se lo dije, digo, mira, si lo que me ha pasado a mí llega a pasar en la India, en África o en Sudamérica, os hubiera tirado todo encima. Y aquí no decís nada porque tenéis miedo de que os quiten las subvenciones. Y así se lo dije a ellos, a todas las ONGs, que eso tendría que estar prohibido, aunque a mí vale, no me venga, gusta. Muchas gracias, nada. Yo creo que ha quedado claro. Muchas gracias. A ver, sí, hay más palabras por ahí, por favor. Claro, pero sí, que... sí, pero que esto no es un micro abierto, no es el speaker corner. Estamos en la Feria del Libro Anarquista hablando de temas de historia. A lo mejor en otro ámbito sí que sería más adecuado lo que estás planteando. Profundamente legítimo, pero yo creo que ahora mismo, creo que no es el momento. Eso venga, también muchas gracias. Es historia, porque yo estoy terminando. No, es tu película, libro. Que es distinto, ¿vale? Entonces podemos empatizar más o menos, o podemos estar más o menos de acuerdo. Pero ahora estamos hablando de historia, compañero. Te hemos dado la oportunidad de hablar. Si no te importa, vamos a seguir. Ay, ¿te lo, parece? Lo que he dicho, sí. Yo, que es historia o es literatura o es poesía. Yo creo que tienes, en parte, tienes razón en una cosa. Yo vine en el 2006 a la Feria del Libro en Valencia y esperaba encontrarme caras conocidas y me he dado cuenta de lo viejo que soy, que no hay tantas. Pero bueno, eso es en parte una de las... de las problemáticas que tienen los movimientos sociales. A lo mejor no me he encontrado caras conocidas porque todavía llevo un par de horas solo en Valencia, pero me pasa en mi ciudad natal y quizás les pasa a los compañeros en Madrid y en Bilbao, y es que, desgraciadamente, y lo ha dicho el compañero de Barrio Canino, es que el movimiento libertario o los movimientos sociales parece que siempre... con cada casi iniciativa o casi con cada asamblea, ponía el paradigma el compañero, se están reinventando o renaciendo. Y eso es algo que, bueno, pues que aporta frescura, pero que hay que tener también un bagaje y aprender de lo realizado. Entonces, seguramente hace dos años la Mostra del Libro Anarquista tenía una serie de circunstancias y hoy tiene otras. Seguramente el mensaje y lo que estás contando es interesante. Si quieres, ahora cuando terminemos, pues lo comentamos también, porque es interesante, pero yo creo que hay más gente que tiene más que aportar. Me escucha, perdón, pero estamos... Ahora terminamos y nos tomamos una... Estamos en directo en Agora Sol Radio, en Radio Clara. Las intervenciones sin micrófono no se oyen a la gente que está al otro lado. Sí, a mí hace poco que vi un vídeo de unos chavales que se llama White Maps. No sé si los conocéis, pero me gustó muchísimo. Trataba de definir y de explicar por qué... ellos entienden que no vivimos en democracia. Te remontan a las primeras constituciones en las que se hablaba de democracia y se decía que se tendía a la anarquía. Conocían la democracia y viene a explicar que vivimos realmente en gobiernos representativos. Recomiendo a todo el mundo a ver el vídeo, porque a mí me ha gustado muchísimo, y sobre la historia de la anarquía, pues me llamó la atención eso, ¿no? De que mostrara que se definía la democracia como que tendía a la anarquía y por eso estaba opuesta a lo que ellos querían definir, que era realmente, perdón, al final fueron gobiernos representativos, que es lo que ellos consideran que vivimos. Entonces, el vídeo plantea que estamos llamando democracia a un sistema de representación que no es una democracia en sí, y que es la reflexión que hace es que si llamamos democracia a una cosa que no es, poco nos va a ayudar a buscar realmente la democracia. En fin, yo lo que quiero es que la gente lo vea y también reflexione sobre ello, que es lo que he hecho yo. El punto que comentas es muy interesante, porque es un momento histórico muy interesante. Estabas hablando del siglo XVIII y XIX, que es donde se crean los sistemas representativos, las grandes constituciones y demás. Y el problema es que el tema conceptual puede ser complejo, porque está claro que tanto lo que vivimos como lo que se creó en el siglo XVIII y XIX es un sistema representativo basado en el Parlamento, que digamos se fue el acceso a los cielos de la burguesía, compartiendo ese espacio con los terratenientes y demás. Pero el concepto de democracia sí que es equívoco, en el sentido de que sí que es verdad que desde las clases altas utilizaban el término de la democracia tiende a la anarquía, pero eso no quiere decir que el concepto de democracia fuese lo que nosotros consideramos anarquía. El concepto de democracia a principios del siglo XIX se manejaba simplemente como la extensión del voto universal, cuando el voto era censitario, estaba muy marcado, primero masculino, digo obviamente porque el voto femenino hasta el bien entrado el siglo XX no se universalizó, pero el voto masculino, y además con un nivel censitario económico, y los que se podían presentar, esos son los votantes, y los que se pueden presentar además era aún mayor. Es decir, eso fue cambiando a lo largo del tiempo, y los que abogaban por esa extensión universal hablaban de democracia. Entonces quizás no, ese término no sea tan equívoco con lo que estamos ahora, aunque en su momento los parlamentarios del momento veían como que eso, que ahí se iba a llegar a la anarquía. Obviamente no se ha llegado. No se ha llegado también porque dieron los pasos adecuados de legislación, es decir, todo el tema constitucional, se legisló todo el sistema de propiedad privada, de garantía de la propiedad privada, la garantía de la integridad física de los propietarios, que no se les pudiera zumbar. Eso todo se hizo en esa época, y toda esa legislación de la que ahora mismo somos herederos. Una vez de que estuvo ya esto implementado, los sistemas policiales, que también se crean a mediados del siglo XIX, una policía profesional y aplicable a todo el territorio, una legislación aplicable a todo el territorio, un ejército también más profesionalizado, el sistema carcelario también, que se crea en el siglo XIX. Sobre una vez de que estuvo todo eso creado, sí que se fue extendiendo el voto. Pero a mí, por lo menos, sí que me da cierto miedo utilizar el término democracia, a no ser que incluyamos el término democracia directa. Pero aún así, también me da un poco de miedo, porque el inmediato precedente que tenemos es la democracia ateniense, que también era dentro de un sistema también el que no se cuestionaba ni la desigualdad económica, ni por supuesto las cuestiones de género, ni libres y esclavos. Bueno, yo no sé si a lo mejor no me he explicado bien, pero ver el vídeo igual se explica mejor que yo, seguro. Y yo de verdad lo recomiendo, porque no es que comparara ni dijera que democracia es anarquía, ni muchísimo menos, sino que tendía. Y que lo que a mí me gusta sobre todo es plantearnos que no vivimos en democracia. Y que en el momento en que nos planteemos que no estamos viviendo en democracia, pues buscaremos realmente lo que significa democracia. Está muy interesante, de verdad. Bueno, son de los temas que se pueden tratar en programas de historia, concretamente en la Interna de Diógenes. Hicimos un ciclo sobre el desarrollo del Estado moderno del siglo XVI en adelante, y uno de los temas era la creación del sistema parlamentario, de quiénes participaban y qué decisiones tomaron, y la segunda parte de eso fue las legislaciones que se implicaron en ese momento. Y son temas que son muy interesantes, precisamente para ver el punto en el que estamos ahora, cómo se construyó. Partiendo de la historia de atrás, creo que el concepto de capitalismo viene casi desde cuando el humano de ser nómada pasó a ser sedentario y empezar a ser propietario de tierras y de animales. Y va pasando el tiempo y hay diversas sociedades que se van dando, y tú vas examinando o analizando un poco, y quizá 1200 años antes de Cristo o más para allá, había ciudades-estado, había aranceles en las aduanas, había grandes comerciantes, dícese lobbies, que participaban en la dirección y en el monopolio de esos estados, mandaban a sus espías. Después iba el imperio, sus espías descubrían los recursos naturales. Después de descubrir los recursos naturales, iba el imperio machacando y apropiándose de. Y hemos llegado hasta ahora y el capitalismo, pues creo que viene pues de mucho más atrás. Lo que pasa es que es un poco más agudo desde la revolución industrial. Pero dícese que la historia se repite. Que bueno, precisamente pues esto es un buen ejemplo de cómo precisamente la divulgación de la historia desde medios libres puede ayudar un poco a comprender y situarnos mejor. Precisamente en la linterna de Diógenes el año pasado, la temporada pasada, dedicamos un programa a los sistemas comunales y el último de ellos, bueno, una trilogía, el último de ellos, era precisamente el triunfo y la creación de la propiedad privada. Y estamos hablando de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Y entrevisté a una historiadora de la economía que se había estudiado mucho eso. Y precisamente se hablaba de los discursos desde las élites para la creación de la propiedad privada, y se hablaba precisamente de propiedad absoluta, propiedad perfecta, porque las propiedades anteriores eran muy diferentes. O sea, no era una única propiedad, sino eran muy diferentes. Era como una llave con diferentes propiedades, derechos de propiedad. Entonces, la creación del Estado moderno, del Estado contemporáneo liberal, precisamente una de las grandes obras fue la creación de la propiedad privada, y eso data del siglo XIX, no de antes. Aunque los sistemas de dominación fueran anteriores, en este caso la propiedad privada es del siglo XIX. Entonces es interesante ver precisamente las resistencias a ese proceso y cómo el discurso fue llevando a la propiedad privada, porque antes de eso, ahora no nos podemos imaginar algo diferente a la propiedad privada, pero había una infinidad de derechos de propiedad muy diferentes. Silvia Federici en Cavilán y la Bruja lo menciona haciendo un examen exhaustivo y un análisis. Al final, en el Alto Medievo es cuando se empieza a dar el cercamiento de las tierras, la anulación de las tierras comunales por parte de los pueblos donde todavía algunas culturas arcaicas. Siglos XVI y XVII, principalmente. No, más para allá. A partir del siglo XVI, sobre todo, es cuando empieza a hacer un cercamiento más fuerte. Yo diría el siglo XV, según. Bueno. 100 años más, 100 años menos. Nos queda muy poco tiempo. Esta tertulia es interesantísima, pero yo creo que el enfoque del programa de hoy no era una tertulia sobre historia, tierras comunales y todo eso. Si quieres plantear alguna cosa más para cerrar, alguna pequeña intervención más, y yo creo que vamos cerrando. Si no, es que estamos hablando de un tema amplísimo, estamos hablando de periodos de siglos, ¿no? Por no desbarrar, la gente ya está un poco cansada, llevamos 2 horas. Si quieres comentar algo más, compañero, para cerrar. Salud. Venga, muchas gracias. Bueno, pues venga, Harry. Pues cerramos el asunto. Hay hambre, hay sed, hay calor, así que muchas gracias a todos los que estáis aquí, que habéis venido, nos habéis aportado, a toda la gente que nos escucha en Radio Clara y en el streaming de Agora Sol, y bueno, pues salud y historia para todos. Y un aplauso para María Canina, que si no esto no suena. ¡Aupa!